Bienvenidos a el último episodio del podcast Encerrados Afuera 2017. No se asusten. Vamos a seguir hinchando las pelotas por estos lugares. Pero se termina el año. ¿Vos a seguir en el verano? Y el verano son 3 meses, así que... Uno vamos a hacer. ¿Cómo 3 meses? ¿Para quién son 3 meses? ¿Y cuánto duran? En el almanaque son 3 meses. Ah, en el almanaque son 3 meses. Y claro. En el día a día... El verano son 6 meses. El verano es todo un año. Claro. Sí, sí, olvidémonos de la cuestión meteorológica que... Mamma mía. Pero bueno, podemos hacer uno, vamos a estar en distintos lugares del país. Podemos hacer un... ¿Pero cuánto tiempo en distintos lugares? Un mes. El que se va, no se va más de un mes a ningún lado, ¿no? Ahícito nomás. ¿Sí? ¿Vos vas a estar casi un mes allá? Casi un mes de vacaciones, sí. Qué suerte que tenés. Y bueno. Lo que es tener antigüedad. Sí. Trabajé para llegar acá, muchachos. Mira vos. Está bien. Nadie lo duda. Yo sí, pero bueno. Bueno, como decíamos, este va a ser el último podcast del año como tal, entonces se hace necesario un poco de recuerdo de lo que nos dejó el 2017, pero algo que haremos quizá después o que quizá sea parte de otro podcast. Yo plantearía hacer como un capítulo doble en el que, como hace mucho que no hacemos un encuentro Encerrados Afuera, porque el último fue antes de que arranque el Festival de Mar del Plata. Ya de eso hace más de un mes. Un mes y medio. Corrió mucha agua. ¿En serio? Sí, sí. Y pero bueno, no sé, si alguien vio cosas, seguramente escucharon cosas, miraron. Mucho rumor, sí. Ese tipo de cosas. Entonces. Muchas corridas. Tenemos información, cosas vistas, escuchadas, leídas. Bueno, entonces hagamos. Que podemos actualizar. Y después sí, después de ponernos al día con nuestros consumos varios, podemos hacer la. Un rejunte de la numeración. Bueno, entonces, bienvenidos a esta edición 2x1 del podcast Encerrados Afuera. Un poco de actualidad y un poco de remembranza de lo que nos deparó este año 2017. Flor de año. Sí, bueno, el año de flor. Perdón, me duele mucho el cerebro, tengo que decir. Digo por si llega a ser principio de ACB, que este va a ser mi último podcast, okay. ¿No? Y eso te pasa por rockear, me parece. No. Te hiciste, ¿eh? Y el rockstar. Toda la mandíbula y la... Y no sé qué me duele, boludo. Mucho choripán en Tecnópolis. Me duele el costado derecho de la cabeza y eso es preocupante. Anduvimos por Tecnópolis. Cortemos acá y vamos al hospital. No, ya está. Dale, vamos para adelante. Eso la sigue rockeando. Fue lindo mientras duró. Les mando un beso a todos y espero que me recuerden. Más lindo fue mientras Dory duró. No entendí. Está bien que no lo entiendan, es demasiado críptico. A ver. Dory duró. No sé qué es Dory. Sledgehammer. Martillo Hammer. No miraba Martillo Hammer. Pero hay un personaje llamado así. Sí, la asistente, la segunda, la Robin de Sledgehammer. ¿Cómo te puedes acordar de eso? Dory duró. Bueno. Una de las chicas más lindas de la historia de la televisión. Hoy alguien dijo que se acordaba todos los solos de Magnofre en Dire Straits, así que. Mirá. Sí, ¿cómo te puedes acordar de eso? No sé quién puede ser, pero acordarse de Dory duró. Bueno, entonces, Tecnópolis. ¿Estuviste en Tecnópolis? No, estuvimos. Bueno, no me te eches todo el fardo a mí. Yo estuve un día. Claro. Ah, ¿fuiste? Claro. Fuimos al Festival Bue. Ah. Yo solamente la primera fecha. Uh-huh. Javi estuvo en las dos. Yo estuve en las dos, sí. El primer día estuvo muy bien, que fue el día que tocó Arcade Fire. No siempre se dice la atracción principal, pero vimos varias otras cosas. ¿Vos llegaste a Parquet Courts? No, estaba esperando que me revisen el baúl del auto. Estaba haciendo cola para entrar al estacionamiento. Conozco gente a la que le dijeron que no podía entrar al estacionamiento con un vino en el baúl. Y se quedaron con el vino, por ejemplo. Mirá. Y sí, buchones, claro. En todo caso, que mira si justo venías de hacer las compras y tenías el auto lleno. Es que cualquiera, porque compras navideñas. En todo caso deberían revisarte que no bajes del baúl el vino para el predio. Claro. Debería haber un control entre el predio y el estacionamiento. No puedas entrar con un... Pero después había otro control más. En el que te palpaban, no sé, te metían mano. Te palpaban de vino. Claro. Más allá de eso, si vamos empezando la organización, a mí me pareció que estuvo muy bien la organización del lugar. Digo, el viernes... Y bueno, ayer también, pero el viernes es un calor insoportable. Sí. Y está, seguramente debe ser algo muy común en todos los festivales del mundo, pero acá yo no lo vi nunca. Estos lugares de hidratación en donde había bidones de agua, si vos querías tomar agua porque te cagas de calor, o unas duchas ahí en el medio, te podías meterte y refrescarte. Eso, está bien, que con un día como el viernes. O sea, sí. ¿Había agua gratis? Sí. Vasitos de agua gratis. Sí. Una excepción absoluta. No, o sea, pero hace rato que están haciendo, ¿sí?, esos festivales. Desde el Bue del año pasado ya lo hacían. Sí, en realidad acá... Por otro lado, podemos decir que si compras un agua salía 100 pesos, ¿no? Claro, digo, por eso digo. Pero después podías ir con esa botella y llenarla gratis. Hacer un refil. ¿Ah, sí? Sí. Yo pensé que eran solo esos vasitos que son más chiquitos que esta cucharita que tengo acá. O sea, a mí me dieron un vasito diminuto. Sí. Tomé dos uno tras de otro. Pero bueno, te daban todo lo que querías, eso es verdad. Es un buen momento para que yo diga que este año no fui a ver ningún recital en vivo. No vi una sola banda en vivo. ¿Estás seguro? Sí. Nada, nada, nada. Nada. Estás grande. Por estás grande. ¿Suárez fue este año? No, el año pasado. ¿Ves? Fue el último que vi en vivo. Y encima fue a principio del año pasado. O sea, hace casi 2 años que no ves ninguna banda en vivo. Sí. ¿Cosele que fue este año? No. El año pasado. Y no la fuiste a ver vos. Sí, a Cosele sí. Sí, no, sí, de ahí nos vimos. Claro. Pero fue el año pasado. Bueno, entonces, Tecnópolis. Yo llegué para Festival Parque Court. Bueno. Me gustó bastante. ¿Estuvo el festival, en línea general, estuvo bien o bueno? Estaba seguro que ibas a decir eso. Estuvo bien. Sí, sí. No, bien. Estuvo muy bien. Para mí estuvo muy bien. No vimos las teleras completas de. Te largás, ya estamos viejos para eso. El viernes vi solamente 4 bandas, empezó Parquet Court en el lugar techado que parece el mejor del predio porque había aire acondicionado fuerte y vos podías estar adentro y te cambiaba totalmente la temperatura de acuerdo al calor que hacía afuera. Estuvo muy bueno y Parquet Court estuvo muy bueno también porque yo había escuchado los discos, para mí era como una especie de sub-pavement, pero a veces más rockero. Y ahí entendí qué pasaba con la banda. Hay como 2 mitades. Está el indie, que es un tipo que yo creo que si no es casualidad intenta parecerse demasiado a una mezcla entre Samson Moore y Stephen Magnus, físicamente, la manera de moverse, de tocar la guitarra. Me parece que está demasiado enfocado en querer ser algo parecido a lo que deberían ser sus ídolos. Y la música que hace tiene que ver con esa cosa medio colgado, medio slacker, Malmus, medio como parlotear desafinado y tocar la guitarra haciendo gestos como Samson Moore. Una cosa medio rara, que si uno ve una banda con eso dice, esto es todo el tiempo un ejercicio de estilo, una cosa. Pero después hay otra parte que tiene más peso en la banda, que es otro muchacho que no es nada simpático, es como un mala onda espectacular, y hace la parte más rockera de la banda, que es como un post-punk, no sé, a mí me hace acordar a bandas como The Members o no sé, hasta The Fall, si querés, una cosa muy, muy densa, más punk, recontra punk. Y el 70% de la banda, de la música de la banda, es eso. Y ese 30% medio simpaticón, colgado, indie, me parece que le hace ruido. O sea, no me gustó demasiado. Me parece como la parte más boluda y más identificable, o que más se quiere parecer a algo. Pero bueno, está escindido en esas 2 partes, Parquet Court. Y en vivo estaba bueno, muy, muy ruidoso, estuvo bueno. ¿Qué más tocó? Además de Arcade Fire. No, después de eso vino El Mató. Antes de eso, sí, cuando ya estaba entrando al predio, empezaba Thievery Corporation. Claro. ¿Qué tal? Como su nombre le indica, Corporación de Ladrones, ¿no? Sí. Algo así es la traducción. Sí, sí. Y pasé de largo, me fui para ver qué había en el fondo y veía que venían todos los que salían de ver a Parquet Court. Me puse a reconocer un poco las instalaciones que había, qué atracciones había, aparte de la música, porque seguía escuchando de fondo a estos tipos que hacen una mezcla que a mí me suena ya como demasiado antigua para esta época. Sí, yo creo que escuché de fondo, me pareció como si estuviera, no sé, una radio de los 90, no sé, una música. Pero no me importó nada lo que estaba escuchando. Una electrónica con cosas étnicas. Claro. A la vez algo de lounge, no sé, es un, sí. Eso que nunca escuchamos. Lo que siempre hicieron, digamos, ¿no? Sí, pero tenían algún par de hits bailables, simpáticos. Yo no recuerdo nada. Yo tampoco, pero me acuerdo que de tener a mano un par de temas de ellos para pasar en alguna fiesta. Pero ni me acuerdo los nombres. Pero te estoy hablando de esto, no sé, fines de los 90. Para mí es una banda intrascendente, si las hay, ¿no? Digo, si y es un relleno. Es un rellena listados, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, no, y también vienen los Thievery Corporation, ¿no? No llega. Todavía existen. Mira vos, existe. Yo me acuerdo que una vez tenía, en una fiesta pasaba. ¿Qué es eso? A ver. Bueno. Yo me fui hasta el escenario y fue curioso porque llegué, vi un tema así muy de fondo y de golpe paró, se cortó y yo dije, ¿ya terminó? Y me volví de donde venía, que era el escenario techado, que tocaba el mató. Y después me enteré que en realidad se les había cortado el sonido, había tenido un problema, Corporation, y después se reinició el show de ellos. Así que terminé sin ver nada. Empezó de nuevo, qué hincha pelota. Sí. Pero vi el show del mató, o por lo menos casi completo. Yo lo vi de principio a fin. En esa ¿entero lo viste entero? O sí, sea, ¿enchaste Arcade Fire empezado? Sí. Claro. Yo en realidad cuando terminó el mató salí y vi que estaba, me topé con el outlet de remeras. Había outlet de remeras. Había outlet de remeras. Mira. 100 pesos cada remera. Muy barato. Remeras de recitales de otros años. ¿Y buenas? ¿Te compraste alguna? No compré nada. Pero buena idea. Sí, muy buena idea. Pero había remeras de Who en La Plata este año, que la mirabas adelante, estaba bien, una clásica remera de Who, mirabas atrás y tenía el listado de shows, sí, de la gira, claro. Todo con una tipografía horrible. Había dos o tres remeras que estaban buenas, pero la dabas vuelta y era la cagaba. Pero no eran usadas, era remanente de cosas que no se vendieron. Claro, remanente de otros recitales. No, ¿cómo te van? Sí, todo chivado, ¿no? Salí. No, bueno. Es lo que sobró de otros festivales. Sí, sí. Despojos, restos de un incendio. Bueno, vimos el mató, bueno. Y yo vi los videos este año muchas veces y me pareció que siguen en una senda que es impecable. Todo. De hecho, los vi hace poco en el Festilaptra, que estuvo muy bueno. Y podemos abrir una ventanita ahí. No hablaste de eso, sí. No porque no nos vimos. El Festilaptra me parece que está en un momento que si bien está genial y crece, pero me parece que lo que crece a la altura del mató. Me parece que toda la gente que llena los Festilaptra va a ver, la mayor parte de esa gente va a ver el mató. Y me parece que ahí hay un problema. Porque el mató crece a pasos agigantados. De hecho, este año amplió el público muchísimo. Y las bandas de Latra, aún estando buenísimas muchas o casi todas, ni a palos crecieron en el sentido. Y aún mejorando, porque no sé, el disco de atrás hay truenos, para mí es un paso gigante de todo el resto de lo que suena algunas cosas en Laptra. El show de Atrás Otrenos es increíble, está buenísimo. Los tengo que ver. Pero no llevan tanta gente. Digo, bueno, ahora ninguna banda lleva mucha gente. Ninguna. Salvo algunas pocas. Justamente, el mató. Y los espíritus. Los espíritus que no pertenecen a Laptra. Pero es otra banda que llega. Pero bueno, las ligas menores también crecieron mucho. Los Faunos están para mí siempre también. De mis bandas favoritas de la vida, ya lo dije muchas veces. Pero están como, no sé si la palabra es estancado, pero no consiguen capturar una masividad o una media masividad. Con 400 personas que lo vayan a ver ya sería un éxito, y ni la mitad consiguen llevar ninguna de las bandas chicas de Laptra, ninguna. Y después está, por ejemplo, Koji, también está buenísimo. No sé, son bandas que están muy buenas, pero ahí el centro y la atracción absoluta para la gente es el mató. Entonces es medio un problema lo que significa hoy para mí el Festilaptra. Más allá de que sea como una autocelebración y que la gente ahí se encuentre y que pasen cosas buenísimas, no sé si el mató no toca, no sé qué pasaría con el Festilaptra, creo. En realidad es una foto del malestar de la escena local. No, yo creo, claro, bueno, pero tiene que ver más que nada con la cuestión de la gente. No sé, yo no sé si hablar de la cuestión económica, porque yo no sé si el Festilaptra era muy caro. Parece que no es tan caro pero si lo pensás, hay bandas que son contemporáneas o anteriores a El Mató. Igual digo, El Mató es como ya una cosa. Pero por eso. Hay que analizarlo de otra manera. Ya pegó un estirón muy importante y amplió un público. Está perfecto. Lo que digo es que, justamente, me parece que el éxito de El Mató pone un poco en relieve el resto del sonido indie, ¿no? De por qué está pasando en cómo no trasciende, desgraciadamente, en números, porque es lo que decís, o sea, hay crecimiento en sonoro, hay crecimiento compositivo. Bueno, por ejemplo, ejemplo de esto es el Festipulenta. Al último Festipulenta fue muy poca gente. Muy poca gente. Y es un lugar que agrupa un montón de sonidos nuevos, algunos no tan nuevos, pero es como también un termómetro no solo de la música que está haciendo, sino de la gente que lo está consumiendo. Y vos decís, pará, sigue habiendo muy buena música, muy buenas propuestas, pero hay cada vez menos gente que va a ver esto. Pero esta vez el Festipulenta no eran bandas que tocaban por primera vez en el festival. Sé que hubo bandas nuevas, Estuvo Koji, yo sé que trajeron también a un chico que a mí me gusta mucho y que no conocía, se llama Roberto Monstruo, que es de Bahía Blanca, sí. Que es como, a vos te podría gustar, Paul, porque es como un Fran Black, sí, pero muy Fran Black, muy llamativo, muy buenas canciones. Y vinieron estos, los de Uruguay, que ahora no me acuerdo, Julen y los... Sí, y la gente sola. Ellos vinieron, sí, vinieron ellos. No, este vino después. Una banda que se llama Gente Conversando, que es nueva también. ¿Quién más tocó? Bueno, tocó Placer, que ya es una... Placer, por ejemplo, no lleva gente en Capital. Es una banda ya que es muy vieja. Digo, hay una cuestión ahí con la gente que no está yendo a shows. Bueno, es, o pasa, eso. No sé, no, es eso, no sé por dónde pasa. La gente no está yendo. Eso es un principio muy básico. La gente no está saliendo. Se agolpan en eventos muy puntuales. O sea, anda a cualquier cineclub, a cualquier sala de cine que no sea la película de estreno hollywoodense del tanque, y la gente no está saliendo mucho. Igual, bueno, lo que decíamos, hay bandas que sí llevan mucha gente, pero lo que voy es que antes cualquier propuesta como un festival o festipulenta o festi lo que quieras, llevaba gente, aunque sea para ver qué onda. Sí. O el evento ya hacía que la gente fuera a curiosear o a encontrarse con otra gente, porque un festival de estos no es solamente ir a ver bandas. Hay puestitos de cuestiones editoriales y remeros, o gente que va a tomar una birra y ver bandas, digo. Pero no sé qué está pasando, si hay o demasiada oferta, o la gente perdió el interés, o no hay un mango. Para mí son las tres cosas. Hay muchas cosas para ver y para hacer, no hay un mango, y la gente también está un poco... desorientada, ¿no? Con las cosas que hay que, a las que hay que prestar atención. Muchos líos. Esto de igual de hablar de la gente es como un error nuestro. La gente. Es como, sí, no, es muy ¿de, TN. ¿De qué estamos hablando? Bueno, volviendo a de qué hablamos. Volvamos al web y la gente. Mucho la público. Mira, el viernes había unas 10.000 personas viendo Arcade Fire, que el show fue impecable. Más allá de nuestro interés en Arcade Fire, es como neutro, ¿no? Mucho no nos importa. Sí, a mí me gustó mucho el primer disco en su momento. Los primeros dos, ¿no? Sí, el segundo también. Son los que más me gustan, pero hay que decir que por suerte, más allá de que los últimos discos mucho no le di bola, relajaron un poco en esta cuestión épica que tenían, muy intensa, de muchas cosas andando al mismo tiempo. Y ahora hay como cuestiones más bailables. Sí, ahora hay una épica fiestera. Más ahí. Fiestera, pero igual sigue siendo como una... Pero a veces se queda, a veces vos escuchás una batería electrónica y un teclado sonando solo y ellos están bailando en el escenario. Hay como una cosa más de administrar un poco más los sonidos. No hay 100 cosas sonando al mismo tiempo. Me parece que eso ahí relajaron un poco. Y eso hace que tenga más aire el show. Yo lo vi, a veces muy compenetrado en el show. A veces dije, me voy a tomar una birra y lo veo de lejos. A veces dije, me voy a tomar una birra y lo escucho de lejos, ni siquiera verlo, y me garpó de cualquier manera. Muy compenetrado en el show, mirándolo de lejos, o no mirándolo y escuchando de lejos, todo me pareció que estaba bueno. Digo. Bueno, para mí fue más o menos parecido. Vi la primera parte, la vi ahí en el medio del público, me metí bastante, no bastante adelante, no, porque había mucha gente más todavía, no se terminaba más. Quería ir adelante y nunca... Había mucha gente. Pero estaba en un buen lugar y dije, pero acá no se escucha bien. Me fui más atrás. Y ahí se escuchaba mejor. Y cada vez que cuanto más me alejaba, se escuchaba mejor todavía. Eso pasó con Gorillaz ayer. Mirá. Había 40.000 personas, más o menos. Sí. Y terminé. Después ya dije, bueno, pero estaba tirado en el pasto. No debe haber nadie en el patio cervecero. Y me fui a tomar una cerveza en el patio que estaba a 100 metros, no había nadie. Ahí me senté en una especie de reposera, una cosa así, y veía las pantallas de lejos y se escuchaba perfecto. Hice lo mismo, no había nadie, pero porque la birra estaba a 100 pesos, ¿no? Y claro, pues, la latita. La latita. Pero igual es una especie de boliche, ¿ya? ¿Cuánto está en un boliche? Puede ser, sí, es verdad. Sí, debe estar eso. Y yo hice lo mismo que vos, y el dato también, que no está para dejar pasar, que no podés salir con la cerveza fuera de ese predio cervecero. Tenés que tomarla ahí adentro. No puedes tomar alcohol. Pero eso es porque shows son festivales aptos para todo público. Sí, pero eso también pasa en cada cosa que se haga en Tecnópolis y haya... Ah, ¿sí? Sí. Mira. El año pasado, cuando tocó Blur, fue lo mismo. Había una parte donde se tomaba cerveza y en el resto de lugares no. La de marihuana, cocaína, están divididas por... Eso te lo incautan cuando entras. Ah, puta. Se la quedan también como el vino. Sí, puede ser. Después de Arcade Fire tocó Cigarette After Sex. Y creo que eso fue lo último que vimos ese día. Qué raro que haya... lo que pasa es que los cambiaron de horario por... No, ¿ya estaba así? ¿Ya estaba planteado? Sí, después tocó a las 11. ¿No? Y a mí me encantó. O sea, fue lo que esperaba... o sí, hasta superó mis expectativas, porque sonó exactamente igual que el disco. Y me encanta el manejo de la austeridad que tienen. Son cuatro. La batería es lo más simple del mundo. Un bombo, un redoblante y un plato, un ride. Y eso solo todo con cámara, obviamente. La voz del pibe la rompe. Sí. La suena igual. Pero no es una chica. Nunca es una chica. Y hay un bajista. Me rompiste el corazón. Hay un bajista que podría tocar no en suede. Sí, sí. Te pone unas caritas, unos gestos, se acomoda el pelo, se pone de costado. Pero no se mueve. O sea, las notas hace las notas justas, no hace un gesto de más. Y después hay un tecladista que llamativamente estaba abrigado en el escenario. No sé con por pullover. Qué. Y un teclado. Y todo con cuentagotas. Todos como detalles puestos en el momento justo. Y dieron un show así de esos que es para verlo sentado en un puff. Y canciones muy lindas. Una pena que hicieron un sideshow, porque era para verlo de otro lado. O sea, totalmente, así. Totalmente. Era una banda ideal para un otro lado, pero fue impecable. Bueno, volver igual, seguro. A mí me encantó. Y me gustó mucho. Ese fue el único show que pude ver adelante, porque llegué cuando estaba empezando. Y había poca gente, porque todavía estaba tocando Arcade Fire. No había, se encimaron un poco el final de uno con el comienzo de otro. Entonces pude ver así After Sex adelante. Y me di cuenta del cambio de cómo ellos iban recibiendo el calor del público. Al principio era. No frío, pero sí era poco porque había unas 100 personas enloquecidas porque eran muy fan, gente cantando las canciones, algo insólito. Pero después empezó a caer la gente curiosa que había ido a Arcade Fire, que llenó el predio techado. Y empezaron a reconocerle que lo que estaban haciendo era una propuesta interesante y que estaba buena. Y todo el mundo aplaudiendo. Y los pibes terminaron medio emocionándose porque sí, eran aplausos sí. Largos. Y flashearon, y eso fue lindo verlo. Igual el predio que tenía aire acondicionado, entonces terminaste de ver Arcade Fire, te metiste ahí de una, seguro. Claro, sí, bueno. Y para cómo está bueno lo que está pasando. Estaba bueno, sí, podías estar sentado en un costado. Una cosa hay que decirle, vos, que la pensé ayer cuando venía así medio borracho después de ver a Gorilla, que no la había pensado antes. Y ya se había repetido, o ya la habían hecho en el web del año anterior, que si bien no funcionó tanto, tuvieron esta misma lógica, que es que si vos te fijás las propuestas, las bandas nacionales que convocó el BUE, son. El BUE tranquilamente, como todos los festivales en toda la historia en Argentina, por más que viniera dos o tres artistas grandes internacionales, te podía haber puesto a los Cadillacs, a Fito Páez, a Richard Coleman, a los Tipitos, al que quieras. Los Curiaque. No pusieron a ningún artista. Estrella o que el festival especule o la organización especule que eso te puede llegar a sumar a la hora de cartel. Yo creo que no lo hicieron por una cuestión ni de guita, nada, sino es una cuestión de curaduría. De curaduría, es decir, esto acá vamos a apostar por que haya bandas nuevas y que la gente las descubra. Y me parece, más allá de que uno le pueda gustar o no, Perras on the Beach, Reyes del Falsete, 107 Fauna o lo que sea, me parece genial que pase, que te metan una banda que lleva 200 personas al Matienzo, con suerte, y que ahí toque, porque hay gente dando vueltas, y te ve de rebote 5.000 o 20.000 personas, o 30.000, de acuerdo a la hora que toques. Ayer Perros on the Beach estaba tocando en un escenario techado, al tope, estaba repleto de gente. Y eso es genial. ¿Y de cuánta gente hablamos ahí? Ayer hubo 40.000 personas en todo el predio, así que no sé cuánta había. No sé, quizás había 10.000, 5.000. Claro, para una banda que se llama 500. Una banda que toca Niceto lleno, le está yendo muy bien a Perros on the Beach, pero son unos chicos de 20 años. Por eso, de 500 a 5.000. Ah, no, Niceto lleno. A 3.000, ponele. A 3.000. Más, mucho más. Y no sé, las líneas menores tuvieron un problema ahí, porque ayer fue un bardo de horarios. De horarios. Cambiaron los horarios por el calor. Claro, entonces a las líneas menores medio que lo encimaron con Gorilas, fue una cosa medio rara. Y un punto, una cosa de color. A mí me tocó ir a un VIP, ¿no? Tuve la suerte de estar en un VIP. ¿Ayer? Sí, mirando a Gorilas, fui un rato nomás. Madre mía, yo ya había ido a VIPs de este estilo, pero es impresionante. Y nadie va a ver música. O... Gente con camisas claras, bailando a destiempo y hablando de lo que sea que estén hablando, pero nada era sobre música. Ninguna de las personas que estaba ahí habla sobre música. Viste que uno cuando va a ver una banda se empieza a enloquecer y empieza a hablar de la banda, o no sé. Uno habla de música en los festivales casi siempre. No, vos no hablas de música. Los boludos que van al VIP, no. Bueno, hablo de los festivales, ¿no? En general, el público, viste, uno. ¿Y había muchos famosos? Bueno, obviamente, sí. No los nombres, no los nombres. A ver si nos están escuchando. Famosos, actrices, actores, conductores, conductoras, digo, y gente así. Es tremendo la cuestión de no ir a mostrarse, esta sensación de pertenecer. Ahora, sí. Comí como nunca en mi vida. Nunca comí gratis. Tanto en un VIP. Sí, la verdad que fue la primera vez. A mí no me gustaría esas cosas porque uno nunca ni come ni toma. Todo se termina, todo el mundo se tira arriba de todo. Acá ya nadie quería más nada. Felicito a la organización de este VIP. Nadie quería más nada. Buen catering. Terminaron abundante. Pero vos veías hamburguesas y empanadas dejadas porque ya había demasiado. Y yo dije, por fin. Por fin. Te comes el garrón de estar entre toda esta gilada donde no te deja. Bueno, te comes el garrón y te comes la empanada. Y te comes todo, sí. Así que con mi amigo Nazareno Brega, a quien le mando un abrazo, pasamos un gran momento en el VIP. Y mientras tanto en el no VIP, en el patio cervecero, había colas de 100 metros sí, para una birra por 100 pesos. Pero me sigue gustando más verlo desde ahí abajo, porque aparte se escucha mejor desde otro. Pero es que es el otro, es para ir a juntarte, y mostrarte lo que decís vos. Jota, tu idea sobre Cigarettes on the Beach. No, Cigarettes on Perras on the Sex. Perras on the Cigarettes. No, a mí me quedó una imagen al final que no acuerdo de haber visto algo así, iba a decir en mucho tiempo, pero no, en realidad creo que nunca vi estar viendo una banda y que hubiera tantas parejitas alrededor chapando. Mirá, el lento, bailaban lentos. Bailaban lentos, hay mucha parejita, así muy pegada, mucho beso. Es que da, la música da. Por eso, redaba. Y después levantaba la vista y era una banda, no sé, que me hacía acordar un poco a Low, pero sí, lo despojado de Low, tocando una música nada fácil y mucha gente mirando atentamente, así como, epa, ¿qué está pasando acá? Y ninguno tenía pinta de ser un fan que había ido a verlos y quería estar, y no se lo podía perder, sino que la gente lo estaba descubriendo. Así que me quedó esa imagen que, por un lado, la gente de chapando y por el otro, lo que había... Nuevos futuros fans descubriendo una buena banda. Pará, yo vi a Baxter Dury, que eso fue lo mejor de todo el web, tengo que decirlo. Uy, la puta. Me pareció espectacular, bueno, muchísima pasamos onda. Pasamos al lunes, el sábado. Muchísima sábado. Onda Baxter Dury, con dos coristas hermosas, de las que habló todo el festival. Y una onda, no sé cómo describirlo. El tipo era como una especie de Gainsbourg, como un bombiband, así como con una copa en la mano. Y cantando, pues viste que es medio raro, pues es como un recitador, sí. Es medio como el padre, como Ian Dury, no tiene muchos dotes para cantar, pero las melodías, o sea, justamente las más melódicas, pero las hacen las chicas. Claro, y él viene más por la beta trovador, crunera, claro. Sí. Compositor y maldito. Pero en algún punto, salvando las distancias, la idea musical que tiene es parecida a la de Cigarettes After Sex. Pocas cosas muy bien puestas, pero con mucho poder. El guitarrista, el baterista y el bajista, arreglos pero perfectos, pero apenas notitas, pero que te llenan todo, muy bien administrado y muy rockero, y momentos medios hasta kraut, sostenido con las chicas en los teclados y Buster Dury bailoteando, pero bailoteando bien, digo, con onda, no era un cincuentón a lo que antes ya reconocíamos como pende viejo, viste, que te daba medio patético el cincuentón. Y eso lo vi grande a Buster Dury. Lo vi un poco grande, está todo canoso. Yo pensé que... Pero uno debe tener 43, 44. No, bueno, si tiene 44 está hecho mierda. Porque yo le doy 55. Igual ágil, flaco, lo que sea, pero lo vi grande. Pero me encantó verlo, el baterista un tipo grande. A mí me gusta cuando se ve la experiencia relajada en el escenario. La experiencia bien llevada. Me encantó el show de Buster Dury, me sorprendió el poder, me sorprendió la energía de la banda, más allá de la ligereza de sus canciones y esta cosa que a veces está medio coqueteando con el humor en algunas canciones, pero me encantó. Y bueno, y después Gorillaz, que no sé, estuve viendo por ahí que todo el mundo diciendo el mejor show de la historia. Yo leí mucho de eso, poco. Estuvo buenísimo, Perdón, Buster Dury nació en el 71. Tiene 46 años. Bueno, está hecho El 18 de diciembre. Parece... Hoy, mañana. Mañana cumpleaños, mira. Parece que tiene 7, 8 años más. Pero por la cara, ¿eh? Y porque está muy canoso. Mirá. Pero parece, yo le doy 50 y pocos, sí. Y Gorillaz, como decía, fue impecable, arrancó muy mal para mí. Show del año. No, ni pedo. Estuvo muy bueno, pero arrancó mal porque arrancó con una cosa que Damon Albarn suele tener y que se la debe contagiar a sus compañeros, de acuerdo a la banda que esté, porque tiene 14 bandas. Esta cosa como de que está de vuelta y como que sale como, soy re punk. Y empezaron a tocar un tema así como muy, muy punk, muy arriba, muy rockero, como sobrando la situación. Y vos decís, qué pelotudos. Yo vine a ver Dibujito Bailando y rapear. ¿Qué te haces? ¿Viste? Esta cosa que tuvo en un momento Blur, de que somos todos punks y no nos importa nada, dale. Vos decías, no me jodas, dale. Chetito. Se les pasó enseguida. Le duró dos temas. La gilada de, ay, no me importa nada, no sé en qué país estoy y vengo a rockear. ¿Viste esta cosa muy del 50, de crisis de los 50, de millonario, de que, ay, soy un rockero? Si es martes debe ser Bélgica. Claro, sí. No me pasó todavía la crisis de los 50, millonario. A mí, por suerte no pasó. Se le pasó enseguida, por suerte, porque uno lo veía y los veía en las pantallas, las caras así de despreocupación, de no importarle nada, y tenía ahí unos grones también haciéndose los punks, y vos decís, qué boludo, tipos grandes. Y enseguida empezaban a acomodar y empezaron a tocar esos hitazos con máquinas que tienen. Repasaron toda la historia. Todo, unos, sí, 24 temas, como Jaime Sin Tierra. Sí, la gente bailó todo. Sí, la gente estaba entregadísima. No, estuvo muy bueno, ¿Había proyección? Sí, pero yo pensé que iba a haber mucho más laburo de producción visual, con más videos, con los personajes de Gorillaz aparecieron creo en un par de temas nada más. En Clint Eastwood y en otro más. Pero ni aparecieron. Y había muchos chicos que fueron a ver eso, básicamente. Claro. Y no estuvo, fue un show de banda, pero bien show de banda, ¿eh? Que eso por un lado está bueno. ¿Cantó con ellos Vince Staples? No sé, qué sé yo, en el momento yo estaba comiendo empanada, no tengo ni idea, no puedo estar una hora y media concentrado en un show. ¿Vinieron los de La Soul? No. Sí, cantaron en un par de temas de La Soul, eso estuvo lindo, ver a los de La Soul ahí. ¿Y a Vince Staples lo viste ayer? No lo vi. Pero boludo, no era el show más interesante del día. Tocó muy temprano. ¿Qué? ¿Vas a decir, era el que había que ver? Y yo si iba por Vince Staples, después por Gorillaz y después por Baxter Dury. No, yo al revés, yo fui por Baxter Dury porque no podía creer estar viendo el chabón ese ahí. Yo si iba era para colarme en el VIP. te hubiese disfrutado, ¿eh? Sí. Bueno, un buen resumen de un buen fin de semana. Fue un buen festival, me parece. Los dos días. Mucho público. El día de Gorillaz, el sábado fue mucho. ¿Y el calor? Insoportable. ¿Por más agüita que te regalen? No, bueno, yo me traté de estar en el techado que tiene un aire acondicionado que no sé cómo hacen para sostenerlo porque funciona. Aunque haya mucha gente, funciona. Sí, 18 grados parece. Sí, espectacular. Parecía todo el tiempo. Sí, se agradece. Pero me gustó mucho el web, me gustó mucho la idea de curaduría, esto que decía de las bandas nacionales. Me parece un riesgo que está bien. Y no sé, me gustó. Bueno, ahí esperamos el próximo. Sí. ¿Mejor que Lollapalooza? No voy a Lollapalooza. No, yo no voy a festivales. Acá fui porque me llevaron y me trajeron. Solo debo decir que a esta altura es muy importante. Voy en auto y vuelvo en auto. Yo fui a 3 festivales en un mes. Porque también fui en los últimos 30 días al Sonar y al Fuga Jurásica. ¿Qué es eso? Es un festival que se hacía hace años, que ahora volvió. Ahí en el museo. En el Museo de Ciencias Naturales, en la calle de Gallardo, sí. Mira. Que es bandas electrónicas o tecno. O nuevas y viejas, tocando entre dinosaurios, entre esqueletos de dinosaurios. ¿Estuvo bueno eso? Estuvo bueno, vi a Hiroshima Dandies, por ejemplo. Ah, entonces estuvo bueno. Estuvo bueno. Y sí. Después había músicos de Chile haciendo cosas un poco experimentales, pero todo dentro de los amplios límites de lo electrónico, de lo que se hace con máquinas. Que bueno, después esto, al principio poco, pero se fue llenando. Y al final había bastante gente, pero lo que pasa que era, había, no sé si llamarlos escenarios, pero había 3 lugares donde había música en vivo. Entonces había, y a la vez estaban las muestras del museo, que son todas muy interesantes. Y había mucho movimiento, así, gente de yendo de una sala a otra, y por ahí salías de un lugar donde había 2 tipos haciendo kraut con con teclados a full, resacados, y pasabas al lado y estaba la sala de los pájaros embalsamados y había la misma cantidad de gente por ahí. Eso era simpático. Bueno. Sí. Che, perdone que corte con esto, pero me acaban de llamar por teléfono Pablo Conde, me acaba de llamar una llamada perdida y estamos hablando con él acá. No sé qué está pasando. Epa. Sí. Le hackearon el teléfono. No sé. Twilight Zone. Sí. Absoluta. Me acaba de llegar una llamada perdida de Pablo Conde. Y te van a llegar dos. Ah, vos decís que son anteriores. Sí, sí, fue cuando no podía entrar. Ah, bueno, está bien. Cuando estaba encerrado afuera. Bueno, ¿qué más? Dejamos la música. Dejamos la música de lado, hablamos de festivales. ¡Con la música a otro lado, loco! ¿De qué hablamos? Películas. A ver, Paul, vos, esto no hablamos. No vamos a hablar del festival, de cómo te fue y todo, porque si no es otra media hora hablando. Otro festival más. De Mar del Plata. Si querés podés, en breves palabras, decir un balance, pero me interesa más cómo recuperaste tu cabeza y si ya podés empezar a ver otro tipo de películas o cosas más que no tengan que ver con el festival. Es muy difícil explicarle a alguien que no... Es muy difícil de transmitir el vacío mental, físico, existencial que sea después de un festival para, por lo menos para mí. Es muy difícil volver a la vida. A eso me refiero. En general lo pero que ya me pasa... un mes, ¿eh? Sí, pero bueno, recién ahora estoy volviendo. En general lo que me pasa después de cada festival es que de a poco... O sea, necesito, apenas vuelvo necesito hibernar, literalmente, no hablar con gente, quedarme quietito, hecho un bollito. Abajo del ventilador. Un bollazo, ¿no? Por mi tamaño. Pero sí hace calor con el ventilador y no puedo ver cosas, sí, quedo bastante anulado. Por una cuestión de, se me la sacan de cartel, lo único que fui a ver hasta ahora es Thor, que fue una gran decisión. ¿No viste la otra? ¿Ibas a hacer un doble programa de superhéroes? Sí, no, solo pude ver Thor. ¿Cuál es la otra? No me acuerdo, pero... ¿La Liga de la Justicia o no? Ah, sí. Está ahí en el historial de... Todavía no la vi. Y ya. Tampoco sé si es necesario, creo que no. Pero bueno, era, bueno, ya que voy... pero eran, sí, películas muy largas que se dan... Para verlas juntas es un triunfo. Pero bueno, lo único que vi es Thor porque... No quería perderme la nueva de Taika Waititi, no la nueva de Thor. Claro, yo la quería ver solo por el es Waititi. Muy buena, muy divertida, está muy bien. ¿Es el de Casa Vampiro? Es el de, sí, What We Do in the Shadows, acá llamada Casa Vampiro, acá haciendo un despliegue humorístico en un universo prestado que es el de Thor. ¿Cómo se lo tomaron los fans de esas cosas? ¿Cómo se lo tomaron? Sí, ¿cómo se lo tomaron? Es que es una película muy divertida de Thor, que es un héroe que padecía del problema de la seriedad ampulosa y sí. Esa cosa insufrible de... ¿A las películas anteriores son así? Y yo no las soporto, las anteriores, seguramente el que le gusta me... Yo había empezado a ver la 1, que era la de Kenneth Branagh, empecé a ver esa, vi la mitad y dije bueno... Son un embole, No me acuerdo, sí, con toda la cosa de los dioses, la dejé de ver hay todo. Como una cosa de seriedad y de... No, esto de proporciones místicas y míticas y cosas así que tiene que ver con los dioses y sus idas y vueltas y bla bla bla y no, sí, la verdad que no soy fan. Pero esta es una película que se puede ver más allá de todo. Sí. Te perdés por ahí dos o tres chistes nada más. Y es una película que se basa mucho en el humor. De hecho, lo único malo que tiene es la parte de superhéroes. O sea, las peleas y todo eso que... Que termina siendo lo más aburrido de esas películas, ¿no? Últimamente. Y en este caso, por suerte, hay poco. O sea, lo único malo es la villana, los enfrentamientos y todo. Cuando recupera el eje de estoy haciendo una de Marvel. Pero después es una sitcom o algo así, de relaciones de personajes, con mucho humor, muy bien llevado adelante. Bueno, yo la linkeaba con una película, solo por una coincidencia, recordé Las aventuras de Fort Fairlane. Sí. Una película de Rennie Harlin, sí. Con Andrew Dice Clay. ¿Se acuerdan de Fort Fairlane? De nombre, nada más. Bueno, a mí me gusta, justo la saqué de Liberarte en estos días. Ajá. Y me gusta porque es una película en la que... Toda esta, Las aventuras de Fort Fairlane, la recomiendo fuertemente. Es una película despreocupada. Sí. como que todo lo que pasa y todo lo que hablan ellos y todo, si bien hay un caso policial y de vuelta, se cagan un poco en todo. Y el hecho es divertirte, y se nota que se divirtieron los que la hacían. El tema es ahí. Se nota que hay como algo que trasciende, o sea, que la historia, todo es una excusa para vamos a divertirnos un rato. El tema ahí es, por eso yo te preguntaba cómo se lo tomaron los entusiastas, porque hay una cuestión, vos con las entradas de fuera podés hacer lo que querés porque nadie sabe qué es. Sí. Ahora, hay determinadas cuestiones que... Supuestamente hay como que respetar... Sí, pero yo creo que... Por ejemplo, ¿qué pasa si... Ahora después vamos a hablar de Star Wars, pero ¿qué pasa si Rian Johnson o cualquiera... Obviamente, es imposible que alguien los deje hacer algo así. Pero ponerle que dicen, yo quiero hacer algo descontracturado, donde tenga más peso la comedia, que no sé qué, y con Star Wars. Quiero hacer algo personal. ¿Sabes qué, pibe? Esto es más grande que la vida. Esto es más grande que toda tu familia. Y acaban de hacer lo que nosotros necesitamos. Hay una cosa que es clara. En el universo Marvel, lo que está pasando hoy en día es que se están sumando las películas de Marvel, sí, y las que triunfan son las películas de los directores. James Gunn haciendo Guardianes de la Galaxia, o sea, digo, cuando hay alguien que le dan el peso propio, sí, a la hora de encarar el proyecto, gana. Pero no hay fans de los cómics llorando diciendo... Y pero eso me parece que ya se dejaron de llorar los fans. Hay nuevos fans que tienen más presente las nuevas películas que la historia de los cómics. Claro, es que las películas ya superan el cómic. O sea, por ahí el fan se puede quejar cuando sale la nueva, qué sé yo, ahora sale Pantera Negra en breve. No conozco ningún fan de Pantera Negra, sé qué es Pantera Negra, pero sí, bueno, hablamos, les conté yo que el trailer me parecía un insulto insufrible porque era agarrar la tradición de los Black Panthers, el grupo activista de afroamericanos en Estados Unidos en la década del 70, Black is Beautiful, Power to the People, Malcolm X, agarrar todo eso y hacer de eso un pastiche pop horrible con el tema de Jill Scott Heron, Revolución, no sé, la revolución, exactamente, o sea, todo, como agarrar todo eso para hacer algo que yo me sentiría realmente ofendido y enojado como Pantera Negra, me sentiría Pantera Negra que sos, claro, digo, lo ves y o sea, a mí me jodió, supongo que ahí va a haber muchas quejas porque bueno, efectivamente lo que pasa es esto, ¿no? Es como cagarse en algo que es serio y tomarlo para la chacota. En vez de eso, hoy me parece que se licuó un poco el fanático del cómic. No tienen tampoco tanta voz porque hoy son fanáticos de las películas. Eso es lo que te decía. Y porque Thor tampoco es. No es Batman o Superman. Claro. O el Hombre Araña, que de última tiene como defensores más hardcore. Si bien Thor es claramente un personaje muy popular. Pero esta película me parece muy divertida. Me parece que es una película de Taika Waititi que es súper necesario. Y si Marvel se empieza a dar cuenta que lo que tienen que hacer es eso, que es la fórmula, insisto, James Gunn con Guardianes de la Galaxia. O sea, le dieron al chabón la posibilidad de hacer lo que quiera y sacó de un grupito de jugadores clase B dentro del universo Marvel, sacó una joya, ¿no? Sí. Con Taika hicieron lo mismo, le dieron un... O sea, el riesgo que tomaron con James Gunn fue en un principio menor. Sí. Más allá de que hubo un montón de guita. Pero fue, bueno, hacé esta película con estos personajes. Si sale mal, me cagaste personajes secundarios. I am Groot, o sea, Groot, el Rocket Raccoon, todo, digamos, son todos personajes que son conocidos, pero no populares. Thor es primera A. Entonces... ¿Ascendió? No, siempre fue primera A y se lo llevaron. ¿No ha ido a la B? ¿Eh? ¿Nunca se fue a la B? Nunca se fue a la B de Thor. Entonces fue una apuesta grande. Pero es una especie de Unión de Santa Fe, Thor. Una especie de Olimpo de Bahía Blanca. Pero eso se estuvieron en la B también. Son de primera A, pero es ese tipo de, no, de superhéroe. No, Thor. Pero antes de Thor hay 12. No hay 12. No, créeme que contemos, no hay 12. ¿Querés que, no, no, ¿querés que contemos? No. Batman, Superman, Hombre Araña. Pero Todos los primeros Mujer que Maravilla hablaste, son cuatro, son más grandes que todos. Todos esos que hablaste son menos el Hombre Araña, son todos de DC. No importa. Sí, yo estoy hablando de una cuestión corporativa. Está bien. No, por eso estoy hablando de la corporación Marvel. Ahora vamos. No, pero Marvel también, por más que cuentes, no hay 12. Thor está en el... Aquaman es más que Thor. Aquaman es de DC. Dejate joder. No, y sí, boludo. ¿Flash? ¿De quién es Flash? DC. No, o sea... Hombre Araña es de Marvel. Bueno, pero, a ver, ¿quieren hacer esto? Marvel, vamos a hacer el top de Marvel. El Hombre Araña... Sí. El Hombre Araña. Para contar. Capitán América. Los Cuatro Fantásticos. Son más que Thor, y son cuatro ya, son seis. Nah, bueno. No, son seis. Y Thor. El Increíble Hulk. El Increíble Hulk también. ¿Viste? Sí. ¿Y quién me queda atrás? Iron Man es más que Thor. Los X-Men. Iron Man. No, ¿sabes qué? Iron Man es menos que Thor, pero las películas hicieron que sea más. Iron Man. Para mí Iron Man, cuando yo era niño, en los cómics, Iron Man era muy chiquito. Thor era más grande, me parece, ¿no? Es que en realidad depende, digamos. Siempre fueron los populares, los más populares, pero son los 10 personajes. O sea, bueno, está ahí. Y a eso me refiero. Si querés que te nombre la de Marvel, no paramos más. No, igual estamos hablando de Thor, que es una película que no está más en cartelera. Ya es vieja, ¿no? Pero independientemente de eso, estén atentos a Liberarte, porque entiendo que da paja y uno dice, no, otra de superhéroes y qué sé yo. Pero insisto en esto, me parece que es una película de gente que se juntó a hacer algo para pasarla bien, o sea, muy bien intencionada en cuanto a la búsqueda, y que además se nota que ellos la están pasando bien. Hay situaciones de diálogos entre los personajes que son geniales. Igual yo tengo esta cuestión de que, por eso te preguntaba antes, si bien yo valoro eso, y yo prefiero que hagan una buena película personal antes de una película respetuosa, exageradamente respetuosa y hasta solemne o pomposa como venían siendo la película de superhéroes, a mí un poco me hace ruido por esta cuestión de hasta dónde estás manoseando algo que no es tuyo. No estás manoseando, porque... No, estoy seguro de lo que estoy diciendo, es una sensación. O sea, si vos pensás en cómo se manejan los cómics... Sí. Es lo mismo. Claro. O sea, en un punto, de acuerdo al autor. En un punto hay un momento de la Liga de la Justicia que es increíble, que son de Mateis y. Ay, la puta, ya me olvidé el nombre. Son dos tipos que acá se editaron, que hicieron que la Liga de la Justicia, esto es DC, sea una sitcom. Y es buenísimo y es muy recomendable el resultado. Es una colección que salió acá durante varios años. Creo que son. Bueno, no me acuerdo el total de los números. Pero es una buena tirada de... Ay, bueno, de Matei, sí. Ya me voy a acordar. No, porque es algo muy puntual que lo ves y los tipos se decidieron a hacer eso. ¿Y qué hicieron? Agarraron a los personajes y también hicieron una sitcom en cómics. Y lo lees y es muy divertido. Sí. Y es lo mismo que está pasando con esto, o sea, después a la par vos podías leer las aventuras de cualquiera de los personajes que estaban ahí, que eran Batman, que eran el marciano, el detective marciano o Blue Beetle, cualquiera de ellos, los leías, Metamorfo, qué sé yo, los leías en sus colecciones o donde aparecían y eran serias, las aventuras serias de los tipos, pero en esta colección te cagas de risa y los usaba todos como... Metamorfo no puede tener una aventura seria con ese nombre. Metamorfo, ¿cómo se llama Metamorfo? Bueno, qué sé yo. ¿Redondeamos, Thor? Sí, lo que quiero decir es, si hablas de el agarrar algo y llevarlo a otro lugar, el del cómic también se hizo. Sí. En algunos casos con resultados muy buenos, en otros con desastres totales, pero es la famosa, le damos... Batman a Frank Miller claro, y te hace de Dark 80, Knight sí. Y cambia el paradigma todo. Del superhéroe sí. Con esta cosa sombría y qué sé yo, y eso fue simplemente esto. Hagamos, de hecho existen unas sí, cosas. De hecho el Batman más famoso hasta no hace mucho era el de Adam West, que era una comedia. Bueno, básicamente. Pero ponele que eso era algo más, qué sé yo, de recursos y qué sé yo, y les terminó saliendo por ese lado. Pero lo que digo es que la búsqueda también tuvo que ver siempre con esto. O sea, le damos a un autor un personaje y la libertad artística de hacer algo sí. Y eso les cambia el juego, porque les cambia el juego en el mejor de los sentidos, porque de repente no es Deadpool sí. Que termina siendo una sátira, una parodia de todo sí. Y claro, autorreferencial y muy consciente de serlo. sino que es otra cosa y que es muy coherente con el universo de los superhéroes. Y decís, puta, en vez de el personaje tortuoso y qué sé yo, que ya medio que no da, sí, que terminan rompiendo edificios, te chupan huevo, sí, matan gente, ya está, se derrumba todo el país, el mundo, el universo, bueno, eso ya nos chupa un huevo a todos los espectadores, porque todas las películas están haciendo eso. En vez de hacer eso, los ponen a los chabones hablando 10 minutos, ¿entendés? Sí. A Thor y a Hulk, y no te querés ir de ahí, querés estar con ellos, o sea, Hulk peleándose como dos niños, con unos diálogos divertidísimos, unas situaciones que decís, puta. Y cuando entra el malo y tienen que pelear, decís, puta, dale, sacame todo esto y volveme a los chabones interactuando, que es lo más rico de la película. Y bueno, después está muy bien filmada, muy inventiva, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Basta de Thor, que es una película que no se puede ver más. Thor, basta. Thor Ragnarok. ¿Qué más vieron? Yo vi Star Wars. Lástima que no la vio ninguno de ustedes para debatir. No, la semana que viene me toca. Me resulta difícil enfrentarme cada vez más a una nueva Star Wars. Porque yo no puedo dejar de ver todo el detrás de escena, sino todo lo que hay atrás de Star Wars. Más allá de las expectativas de cada uno, las expectativas de cada la gente, toda la cuestión estratégica detrás de Star Wars. Star Wars es todo lo contrario a lo que acabamos de hablar de Thor. Es inmanoseable Star Wars. Nunca vamos a poder ver un Star Wars personal. Más allá de que podemos hablar de la maestría o la destreza de J.J. Abrams para contar a veces, o esto que recuperó cierta cuestión artesanal, orgánica, a la hora de hablar de efectos especiales en la anterior, que era redondita, por más que haya sido casi una remake de la New Hope, la primera Nueva Esperanza, episodio 4 era, ya ni me acuerdo, ¿sí? Más allá de eso, digo, uno puede ver como esas maneras de acercarse a la saga, pero no puede ver nada personal nunca. Y también uno sabe que es de Disney ahora Star Wars, entonces hay cosas que no va a ver nunca. Hay ciertas cosas que antes nos parecían, o hoy ya nos parecen, que en su momento fueron arriesgadas, cosas de la primera trilogía, que hoy no se podrían ver. ¿Qué hablas de esa relación? Batalla de sable tipo Wayne's World, shwing, con los penes. No sé, aquella escena de Leia tirada en la panza, podemos decir la panza de Java, sí. Digo, cosas como ambiguas, viste, como esas cosas no se van a ver nunca más. Entonces, no sé si hablar de políticamente correcto, pero todo lo que vamos a ver va a ser que va a ir por un sendero y no se va a mover, me parece. Y solamente nos vamos a quedar en quién cuenta mejor, quién es más torpe. No van a ser muy distintas las Star Wars de acá en más, sea quien sea que las haga. Ahora, todo eso conspira contra lo que me habían dicho, que parece que Rian Johnson, a quien adoro, había hecho algo interesante con... No, lo que pasa con esta película es que yo acá reconozco un valor, no sé si tienes un valor, pero J.J. Abrams, con todo esto que ya conocemos, recuperó un poco esto que todos buscaban, que le saquen esa pátina digital insoportable que le había puesto George Lucas en el episodio 1, 2, 3, que querían como recuperar la cosa orgánica, de sentirse que uno está arriba de una nave, de chatarra que se te deshace. O sea, ese tipo de cosas, el ruido de los rayos que te zumban. Uno quería recuperar eso en el cine. J.J. Abrams lo hizo volviendo a agarrar lo seguro. Recuperar a Han Solo, a todo, o sea, va a lo seguro y uno se emociona con solo ver eso. Rian Johnson la tenía más difícil. Tenía que empezar a contar algo nuevo. Me parece que está ahí donde está el riesgo. Y si bien para mí es imperfecta, para mí Rian Johnson no filma muy bien, más allá de que a mí yo adore Brick y me gusta bastante Looper, por más ampulosa o ambiciosa que sea, a mí me gusta bastante Looper. Acá me parece que tiene cosas bastante torpes. Me parece que hay cosas que, por eso vuelvo a esta cuestión Disney, hay cosas que los personajes dicen, o sea que entonces ahora hay que ir a rescatar tal cosa y hay que hacer esto, sí. Entonces vos querés decir que hay que hacer esto para hacer esto, sí. Señora, ¿entendió usted del otro lado? O señor, o niño, ¿entendieron? Por momentos pasa eso. Déjame de hinchar la pelota, digo, ¿entendés? Bueno, una de las cosas que me parece que es consecuencia de eso es que siempre se le criticó a la saga, en especial a la segunda recorrida de diarrea que hizo George Lucas con los episodios 1, 2 y 3, que toda la trama palaciega, la intriga política y todo eso, es un poco, no solo engorrosa, sino que también se transforma en complicado por la cantidad de personajes. Muchísimo, y todo eso. Claro. Y como que hay parte de la trama que queda como medio relegada y el público se pierde o qué sé yo. Entonces, quizá esa es la consecuencia, ¿no? O sea, ante eso somos muy obvios. Sí, para mí tiene cosas que están muy explicadas, pero hay un par de cosas que para mí están a favor, quizás con riesgo de entrar, no en spoiler de acuerdo a lo que pasa, pero sí hay cosas que uno no sabe para dónde van a ir. A mí me acuerdo que me había desilusionado mucho el supuesto nuevo Darth Vader, que es el personaje de Adam Driver, que es muy ambiguo y es muy blandito para mí en la anterior. Acá me parece que recupera una oscuridad interesante, que dice, wow, menos mal. Es como se está convirtiendo en un malo de verdad, y eso a mí me gustó en esta. Y lo que me gusta también es que juega un poco para la tribuna en la última media hora, que vuelve a recuperar esta cuestión de la emoción, el personaje que uno quiere que te emociona, hay buenas ideas, sobre todo visuales, tiene buenas ideas visuales, pero esto pasa la última media hora, la primera dura casi 2 horas 40, la primera parte para mí es bastante torpe todo y tiene una cosa explicativa. Me gusta la película, a mí me gusta y bastante, si querés, pero me parece que me la levanta mucho al final. A mí el final tiene cosas muy buenas que no fallan, ¿no? Es como son golpes al corazón, digamos. No, no hay manera de que falle. Filme quien la filme. Pero tiene ideas visuales muy interesantes. Pero no sé, creo que todo esto depende de la relación que uno tenga hoy por hoy con la saga, el interés, las expectativas. Me parece que ya excede la película, excede quien la dirija. Es como una conjunción entre quién la dirige, la película, en qué estado están los personajes y lo que uno tiene para darle a la película o que espera de ella. Es una conjunción de todo. Para mí, no hay nadie que te diga de verdad lo que es la película. No, yo no creo en nadie y confío en todos, me parece. Todos tienen sus razones, todo, pero cualquier opinión vale porque es la relación que uno tiene con la película a esta altura, me parece. Sí, sí. Más allá de que sea evidente que es una mierda descomunal, que todos nos vamos a dar cuenta. O que sea una obra maestra que todos nos vamos a dar cuenta. No pasó ni con J. Abrams, ni pasó con Rian Johnson. Tiene cosas que a uno le parece tan buenísima, a otros que critican, que son atendibles, y esto va a pasar lo mismo. Digo, no esperaba ni más ni menos. Por momento me aburrí, por momento digo, esto, hay necesidad de que esto siga vivo. Por momento dije, menos mal que esto sigue vivo, y terminé levantando la bandera de Star Wars, yéndome al cine extasiado, quiero más. Pero después, cuando uno empieza a enfriarse, le empieza a buscar varias cositas. Es una película igual que quiero ver de vuelta, por ejemplo, sí, y eso está bueno. Digo, la quiero ver de vuelta para ver si me cambian algunos pareceres. Es que todas las Star Wars son para ver más de una vez. Sí, bueno, y así te encontrás que la primera tiene unos 15 minutos de C-3PO y Arturito caminando en el desierto que parece una de Lisandro Alonso. Sí. No sé cómo mierda se hizo eso, ¿entendés? Digo, aburridísimo. Y es Star Wars, ¿no? Yo igual disiento, Jota, yo no puedo ver la trilogía. Ah, la 1, 2, el episodio 1, 2 y 3, yo tampoco. Pero ya las veía y decía que es esto. Yo igual las vería de nuevo, primero porque me las olvidé. Yo quizás dentro de 20 años, pero hoy me hinchan las pelotas. Me hinchan las pelotas, me parece el tiro en la pierna más grande que ha dado Hollywood. Sí, pero ¿sabes qué pasó? Viste que se reestrenaron hace poco. Se reestrenaron, me salió. Sí, pero es que ya ayer o antes de ayer estaba leyendo una nota sobre las diferencias. Hay películas que tienen, o sea, de todas las guerras de las galaxias, de toda la saga, hay películas que tienen 3 retoques digitales ya. Que les borraron cosas, les agregaron, que le hicieron. O sea, hay 3 versiones distintas. Sí. De las películas, boludo, porque le agregan una boludez, un aliencito que baila, le sacaron otro, le metieron ya no sabés cuál es la posta. Como este que le borraron los walkie-talkie, le pusieron un walkie-talkie en vez de armas. Sí, sí. Bueno, como que Lucas decía, no, uy, acá me... Pum. 3 correcciones, ya es como, dejate de hinchar las pelotas, boludo, la película es lo que es. Ya todo lo demás a mí ya me excede, como espectador me parece... Bueno, pero vos no ves o lo que vos esperás o cómo vos te posicionás ante cada Star Wars antes de verlo, no está influido por todas esas cosas. Si vos decís que si con cada reedición o remasterización le van sacando cositas por cualquier cosa, es toda esa especulación y toda esa estrategia está antes de hacerla también, antes de hacer cada película. Por ejemplo, pero una vez acá que la terminaste, pero acá hay una cosa disco, boludo. Una vez que terminaste el disco. No, pero vos haces a veces, un disco terminaste y ya fue. Acá no está terminado. Es como el universo de superhéroes. Acá no está nada terminado porque todo se especula porque a partir de esto van a poner un personaje en esta que después va a dar para una trilogía ese personaje. No, eso está bien. Pero eso no me parece mal porque es parte de tu universo. Ahora, lo que estoy hablando es cuando volvés atrás, agarrás una película que ya se estrenó, que ya se vio, y la modificás. Es como agarrar un disco, que agarre vos en un disco de tu discografía, y digas, no, tal cosa, no, y trates de deshacerte de todas las versiones anteriores para que se imponga esta, porque este arreglo queda mejor. Pero acá este universo se expande cada vez más y no estaba escrito. O sea, cosas distintas, no estoy hablando de eso. Eso me parece lógico y me parece que es inevitable y además también a la par es una cuestión de mercadeo. No, primero es una cuestión de mercadeo. Por eso, pero lo que digo es que cuando ya una película te la vuelven a tocar y qué sé yo, eso me rompe las bolas. Creo que el caso de Star Wars es el extremo. De hecho, las versiones originales sin retoques salieron de manera pirata porque no había ediciones de eso, porque nunca Lucas no quería que se exhiba ese material, pero como las habían lanzado en láser, había como unos ripeos del láser de la versión de la guerra de la trilogía, digamos cronológicamente, los episodios 4, 5 y 6, A New Hope, El Imperio y El Regreso del Jedi, que vienen así, pero digo, hay como toda una cosa industrial encima y de descontento. Pero inclusive, mira, digo, ponele, hablamos, no, es el universo, hay una historia, ponele, esto no va a pasar jamás, es imposible que pase, pero ponele que esta Star Wars le va como el orto y no va nadie. Y no va nadie y se dan cuenta, no le dan los números y deciden que sacar una tercera parte de esto, que es donde supuestamente cierra algo, con eso se funde Disney, no va a pasar. ¿Vos te crees que la van a hacer igual para completar el universo y la trilogía? No la hacen, le chupa un huevo la historia. Por supuesto, pero es que así. Es industria. No es que no, che, hay que terminar la historia, destino de los personajes. No importa nada de eso. Mirá, y uno lo va, yo veo esas cosas cuando en las películas, inclusive en Star Wars, que te meten el personaje que vos sabés que de acá te arma una trilogía. Aunque sea pedorra como las series de superhéroes de Netflix, son una basura. Aunque sea para eso. Y vos decís, bueno, ¿y qué tan importante es el guión, la historia, el tipo, el director que está atrás, la historia original, el universo? Siempre voy al mismo ejemplo, Boba Fett. Bueno, claro. Boba Fett es un personaje que aparece nada al comienzo de las que nombramos. Y de repente se hizo muy popular. Y de repente Boba Fett tenía que estar. Es un personaje de culto. Está buenísimo, pero se terminó transformando un personaje de culto en un personaje terciario. Sí. Es el mejor ejemplo de eso. De ahí a Jar Jar Binks. Sí, nosotros tenemos. ¿Qué será de su vida? Hay un montón de cosas que pasaron. Y en todas las películas meten mini Jar Jar Binks para ir probando. Bueno, ahora están los porcs que están probando a ver si funcionan. Y son simpáticos. Pero por suerte no tienen el peso que tenía el boludo de Jar Jar Binks. En el episodio 1. La trama, claro. No tiene ese peso. Son como cositas decorativas que son simpáticas. Ni hablan ni nada. Tienen que, los niños tienen que tener juguetes. Es que no, si vas a McDonald's, seguramente el combo infantil tiene un porro de mierda de esto. Obvio, porque ya BB-8 no es la. ¿Qué sé yo? No es el. ¿No? BB-8 no es la novedad. Ya estuvo en la anterior. ¿Quién? BB-8, el robot redondo. Ah, claro, está acá, obviamente, claro. Pero no es la novedad. Sí. Claro, entonces hay que meter más. Sí. Bueno, lo que voy, vuelvo a lo mismo. ¿Cómo una película, cómo entre todo esto, dónde está la película? A eso voy. ¿Cómo vos sacás a la película inmune de todo esto? ¿No? ¿Se puede hoy por hoy que además de todo esto que estamos hablando, haya una película en el medio tapada por todo esto? Y esa es la pregunta, ¿se puede? No sé. ¿Qué la tiene que hacer? ¿Scorsese? No, ¿esta no es el caso? No sé, a mí me parece que no. Tampoco lo era la de Jay Abrams. Uno puede después descubrir, como decíamos, razones por las que le parece buena, mejor, o que esté a la altura de tal otra. Pero no sé, para mí está salpicada por un montón de cuestiones que no tienen que ver con... Sí, ya terminamos. Con ambos, sí. Es que la de Jay Abrams lo que tenía era que, claro, ¿no? O sea, digo, lo genial de la saga Star Wars es el timing. Es aparecer en un momento en el que no había nada parecido. También, claro. No, y aparte hay una cuestión que el tiempo también terminó dándole forma y estatus a una cuestión ya mítica. Por eso, todo. O sea, apareció en ese momento y marcó una diferencia por eso y etcétera. Está buena, digo, hay una búsqueda, hay interés, hay una construcción pensada, concienzuda y etcétera. Pero después de eso, es muy difícil repetir el timing. La inocencia del espectador no existe más. No, claro, o sea, imposible que pase de vuelta que no la película más exitosa de la historia sea igual una película de culto. Sí, sí. Se da con Star Wars nomás, es rarísimo. Sí. ¿No? Y por otro lado, yo en lo personal tengo esta batalla interna entre la oscuridad y la fuerza, alrededor de que también Star Wars es, al igual que buena parte de la obra de Spielberg, lo que hizo mierda a los directores de los 70s estadounidenses, bueno, sí, claro, y es lo que hizo el comienzo de la implosión de la industria, es eso, sí. El merchandising por encima del mismo producto cinematográfico, el arte dejado a un lado, o sea, todo lo que venimos hablando, pero digamos, tengo como esta relación amor-odio. Es que los mismos responsables, los mismos amigotes, en medio en joda, medio en serio, dicen eso. Tanto Scorsese como De Palma, como Coppola, no es que le achacan, pero joden. Ay, con pero que sí. Spielberg y George Lucas, dos del grupo de los cinco, hicieron mierda a lo que venía, sí, entre todos venían pero haciendo es que, buenísimo. Es que es así, y cuando Spielberg sale a decir que casi no filma Lincoln, mi primera reacción es ¡ja! ¡Pelotudo! ¿No? Bueno, o sea, claro, la industria te deja de lado y te resulta difícil de filmar. Bueno, algo que provocaste vos. Bueno, no. O sea, está bien, yo entiendo que no fue una cosa buscada. Bueno, pero ahora hace dos películas hablando de eso. Ahí vi el tráiler de una de las dos, que es infumable, parece una de los Wachowski. Ready Player One. No se puede creer la infumable. Está bien el libro, yo lo tengo que terminar, pero el tráiler está bien. Es inmirable. Inmirable. ¿Por qué hace esas cosas, boludo? Capa está buenísimo, es una obra maestra, no sé. Debe estar bien, la historia está buena, está bastante bien. Pero hace películas de animación todo el tiempo, es insoportable. Bueno. Basta de Star Wars, ¿qué más? Basta de cosas, ahí no sé. Series. Series. ¿Vos acá te pusiste puedo al día? No, no, pero vi. ¿Vos, Jota, viste algo? Me puse al día con series que ya hablamos. Tipo Soprano. No, Soprano no. No, ahora una de las cosas que voy a encarar en el verano es la última temporada de Sopranos. ¿La vieron? Ustedes ni lo vieron, eso, ¿no? Ustedes eran muy chicos cuando salió Soprano. Sí, ¿no? Soprano. Sí, sí. Bueno, mis papás no me dejaban. Daniel Boom, estamos mirando, y El Hombre del Rifle. Bueno, después se las cuento. Está buena, las cuatro primeras temporadas. Está buena, sí, yo en algún momento las miraré. Dicen que está bien. Bueno, no, estoy a un episodio de terminar The Deuce, o como sea. Eso lo dejamos para el podcast de balance. Está bien, estoy a un episodio de terminar Better Things, la de Pam. Lo dejamos para Adlon. Y a un episodio de terminar Curb Your Enthusiasm, que no hablamos mucho acá de esa serie. Pero bueno, dejamos para el balance del año. También, sí. Ah, pero vi un piloto. Vi el primero de She's Got a Habit, la de Spike Lee. Bien, yo quería hablar de eso. Bueno, hablen. ¿Viste más de uno? Yo no miro uno. Sí, a mí me casó con uno. Ok. Ya está, viste cómo le dan más. Ah, lo bueno es qué bien que filma este guacho. ¿Qué? Este Wachowski. Este Wachowski, no, Spike. ¿Qué? No sé si son las lentes, las cámaras, no sé qué es, pero la belleza que hay en los encuadres, en la composición del cuadro, en el enfoque, está todo perfecto, lo que está en foco, lo que está fuera de foco, es impresionante. Sí. Pero después, bueno, es la serie, el argumento. ¿No te gustó? Me pareció como excesivamente políticamente correcto. Yo soy fan del primer Spike Lee. ¿El de Boys in the Hood? No ese es Singleton. ¿No? Boys in the Hood no es de... Ah, tenés razón. El de Do the Right Thing. Ponele las dos. Sí, hasta un poquito más después de Do the Right Thing, me parece que son sus mejores películas. She's Gotta Have It es su primera película, es una película en blanco y negro, que contaba la historia de Nola Darling, interpretada, si no me equivoco, por la hermana de Spike Lee. Sí, era ella, no era ella. Pero bueno, estaba la hermana de Spike Lee. Y contaba la historia de esta chica, una chica de inclinaciones artísticas, desenvolviéndose en una Brooklyn de los primeros 90. Y el tema era que su vida y sus cosas estaban signadas por la mirada de tres hombres distintos, que eran los tres chongos con los cuales estaba ella en ese momento. La película tenía secuencias en blanco y en colores, digo, más allá de su blanco y negro, y era un poco eso, ¿no? Era ver la fuerza visual de un Spike Lee angurriento, con ganas de comerse el mundo de buena forma. Me parece que es una película que hoy, hace poquito estuve viendo escenas después de ver este, que igual en la presentación se ven algunas escenas de la versión original. Y claro, acá lo que pasa es que el mundo cambió. Hoy no sé si podés hacer de manera tan libre de cuerpo, y además me parece que queda de modé hablar de una mujer a partir de la reconstrucción de los puntos de vista de tres hombres distintos. Acá la cosa quedaría muy perimida por vieja, y además se la acusaría de patriarcal y todo eso. Y sí, lo que opta es una versión más PC, más políticamente correcta, con algunos excesos inclusive, porque la hace muy activista, la hace muy, ¿no?, muy liberada, muy esloganera. Sí, no, muy hashtaguera. Muy hashtaguera. Pone un muy... hashtag en la pantalla. Sí. Pone, sí. Hay una inscripción, como si fuera un zócalo de un noticiero. Hashtag Black Lives Matter. Black Lives Matter. Las vidas negras importan. Bueno. Black Lives. Eso, esa inscripción ocupando la parte de abajo de la pantalla. Así como, está bien, sí, pero... No, lo que tiene es una cosa discursiva. No, igual no está... Digamos, se va licuando a medida que avanza, si bien está presente, pero está esa situación. Pero me parece que lo que hace es revisitar ese universo de una cosa más actualizada. Me parece que está bueno, porque Brooklyn en ese momento es casi la antítesis de Brooklyn hoy, en cuanto a cómo se mueve la ciudad, ¿no? Estamos hablando de Nueva York de los 90 contra Nueva York hoy. Una Nueva York post Torres Gemelas, una Nueva York mucho más cosmopolita de lo que era en ese momento, y con otra forma de ver y encarar el mundo, que es también lo que pasa con Nola Darling, que está muy bien la actriz que hace de Nola Darling. Y lo que hace es agarrar esas viejas cosas que eran toques estilísticos de Spike Lee, que a mí siempre me gustaron, que tiene que ver con cómo encuadra, con cómo piensa el montaje, que hay como una cosa muy, muy ágil y muy fresca, que igual es calco... Visualmente es muy placentera. Claro, y es un calco de lo que hacía él antes, pero pasteurizado por... Antes era como más brusco, porque era casi uno de los pocos que trabajaba, digamos, toda esa cosa de corte, de mirada a cámara, de situación también... De activismo por lo cinematográfico, que acá me parece que lo retoma desde un lugar mucho más digerido y tranquilo, que tiene que ver obviamente con su crecimiento como cineasta. Cosas que, si bien estuvieron en sus últimas películas, acá las dejó un poco de lado. Digo, perdón, en sus últimas películas venía como más pasteurizado desde el lado de realización. Acá vuelve un poco a... Se había metido medio en terreno. Hacía como cosas muy convencionales, ¿no? Había hecho... Por eso estaba más pasteurizado él y su... No, o sea, seguía haciendo activismo, hizo obras de teatro, hizo un montón de cosas en estos últimos años. Lo cierto es que su trato con Netflix me parece que lo que hace es que lo renueva él como cineasta. Acá lo que hace, a diferencia de muchas de las series que hay hoy en día, lo que hace es retoma la idea del autor y las escribe. Las escribe con mujeres, de hecho. Hay varias mujeres que son las guionistas. Él prefiere estar ahí como medio de costado y sí dirige todos los episodios, lo cual le termina dando esa impronta autoral. Me parece que es una serie fresca, interesante. Puedo entender que haya gente que lo rebote absolutamente y que digas, bueno, ya con uno estoy hecho, pero no, me parece que está bien. Digo, es algo recomendable, vale la pena darle un intentón. No sé. A mí me gusta mucho cómo juega con la música, ¿viste? Aparecen temas musicales y te muestran las tapas de los discos. sin explicarte nada, o sea, suena un tema y track, la tapa del disco. Y sigue la narración por otro lado. O sea, aplica el lenguaje Instagram. Es un poco... Bastante. Es un poco moderno en cuanto a las redes sociales, en cuanto a todo eso. Y lo llevas al terreno spikeliano. Y eso me parece que es lo más interesante. O sea, pero a mí me pasó cuando veía eso, las tapas de los discos, que pensaba, ah, qué moderno. Pero al mismo tiempo pensaba, pero esto ya pasó de moda. Como, que no sé. Que al ver una manifestación que puede venir de Instagram o de cualquier aplicación del teléfono, verla aplicada en una serie de televisión, no, inclusive, me sonaba, mira, ya yo viejo. Yo hace poco vi una, así apenas, 30 segundos de esto, vi una película, capaz vos la viste, Paul, se llama Ingrid Goes West. Una película que no pasó por el cine, que la tiene Liberarte, no puedes conseguir fácilmente. Y es la historia de una chica que enloquece porque se vuelve una adicta a Instagram y empieza a seguir a una chica y se quiere hacer amiga, a una típica influencer pelotuda, frívola, como hay miles de chicas y chicos que lo único que importa es mostrarse en Instagram y hacer de su vida eso. Y esta chica... No hice la story de hoy. Claro, bueno, ese tipo de reacciones. Y la película es sobre eso. Y hay que ver cuánto dura esa película. O sea, cuánto va a tardar en ser una película vieja. De que digamos, mira esta película, ¿de qué se trata? ¿No? Sí, es como, Instagram, ¿cuánto va a durar? ¿5 años? Ponele, dentro de 10 años, cuando vemos una película que se trata sobre Instagram, va a ser muy curioso. Soy, ¿no?, Cumbio. ¿Qué es Soy Cumbio? Sí, claro. Sí, el documental sobre Cumbio, pero ¿qué tiene que ver? Y bueno, Fotologer. Los Fotologers, bueno, pero no se hizo ninguna película sobre Fotologers. No sé, no. Puede que no, pero sí, sí. Digo, sí, bueno, pero pasó con, o sea, nada, son las modas. Igual es cierto que hoy se consume más rápido. Sí, sí, claro. Entonces, está todo mucho, está, digo, antes... Me voy a comer una punta de un churro. Cómete un churro, sí, bueno, cómetelo tranquilo, no te lo fumes. Listo. Que pega feo ese. Digo, hoy me parece que se llega más rápido. Antes, si hacías una película sobre Instagram, ponele, llegaba al grueso del público mundialmente un año y medio después. Y ya un año y medio después era arriesgarse a que todo el mundo, sí, diga, esto es re viejo. Pero bueno, yo recomiendo She's Gotta Have It. Me parece que es una buena forma de volver a Spike Lee. Si alguien es fanático de Spike Lee ahí afuera, no deje de intentarlo. Y quizá haya quien se interese un poco en la obra de este muchacho, de quien recomiendo fuertemente las primeras películas como Do the Right Thing, como School Days. Si vamos a hablar de todas las series que están anotadas ahí, termina ya con esto. Sí. Ya. Ya. No, sí. Porque no pongo 10 minutos de una serie. Y vos sos el que empezó diciendo... 8 series. Vos sos el que empezó diciendo, vamos a hacer un especial de 2 horas. Pero no, ni siquiera alcanza para de 2 horas. Yo traje todo esto. Bueno, a ver, rápido otra. Easy, segunda temporada de Easy. La vi. Me parece que está al nivel de la primera. No tiene el factor sorpresa que tenía la pero primera. Pero me gustó un poquito más. Me parece que... viste que funciona, al ser casi cortos, sí, casi separados, si bien hay una relación, o sea, todo, todo transcurre en Chicago, algunos personajes que se repiten. En el otro había 2 o 3 que no me gustaron tanto, y acá hay menos. En general me gustaron casi todos. A mí lo que me pasa en esta segunda temporada es que apuesta muy a lo seguro y deja de lado algunas cosas que me parecían más interesantes desde lo formal, como la relación de la pareja latinoamericana, de latinos que viven en Chicago. Este, que me parece un gran episodio, me parece uno de los mejores de la temporada anterior. Y acá se juega más por la cuestión más narrativa, el cuentito más redondito, sí, y tiene una cosa medio baja línea en algunos que es medio raro. Y se pone bastante conservador. Sí. Más allá de que él, Swamber, es una persona también muy abierta y qué sé yo, a la vez, sí, su conservadurismo empieza a surgir. De manera, no sé si será el momento que está pasando en su vida ahora. Pero bueno, lo cierto es que va a haber una tercera y última temporada de Easy. Están escritos y dirigidos por él. Es increíble la capacidad que tiene este muchacho de producir, no para. O sea, escribir historias tan, de manera tan, ¿sabes qué tan me parece? Seguida. Que él antes de, con todo lo que hace, o sea, los guiones de estos episodios, antes eran películas, hacía 3 o 4 por año. Sí. Me parece que podrías tirarlas y hacer películas en cada Y es que muchas, o cuando unís dos o tres de los episodios, Y pienso en por qué no pueden hacerse esas cosas acá. Digo, cuando esa sencillez. No, es que cuando ves esto decís, puta madre, o sea. Yo, qué fácil parece. A mí me pasaba viendo un par de esos episodios, digo, hasta cómo están filmados. Están medio sacados de encima en cuanto a lo sencillo, pero son hermosos de ver. Sí, sí. Hasta la dirección de fotografía, ¿sí? Y eso es porque supo armarse de un equipo de gente, actores, hablando técnicos, 30 etcétera. Segundos de Diego, no profundizo, aunque podríamos y deberíamos, pero no lo vamos a hacer, lo vamos a dejar capaz para el de balance. Hablando de cosas que se podrían hacer acá, la nueva película de los hermanos Safdie, Good Time, una bomba descomunal, hecha en digital roñoso, en la calle, lo que pasa en un día y una noche, o una noche y un día, con dos personajes que se meten en un quilombo a poder robar un banco, cámara en mano, música increíble. Eso se tiene que hacer, eso se tiene que poder hacer acá. Hagan una película en la calle con una buena idea, bien filmada, con onda. Pónganse un poco las pilas, por favor. Quiero ver una película así acá, no puede ser tan complicado. Pablo, hacé la voz. Yo la hago. Sí. Bueno, salto un par de cortitas. Sal. O sea, vuelvo. Easy me parece una de las series del año. Me parece muy interesante lo que hizo. Son 8 episodios, muy recomendables. Conviene ver la primera temporada, obviamente. Hay muchas historias que se retoman. O personajes secundarios que acá cobran protagonismo. Pero me parece que lo que está haciendo Swanberg es profundizar esta vieja idea que quedó del lado del Mumblecore, y me parece que la está llevando a otro lugar con un activismo muy interesante. Me sigue pareciendo uno de los directores más prolíficos e interesantes que hay ahora por la variedad de sus propuestas. Eso, ¿no? Es amigo tú. Además es un copado. Vi un par de episodios y me pareció piola una serie nueva que se llama Girl Boss. No vale un par. No, por eso. Esta la paso casi por encima. Bueno, espera. Ahora vamos. Girl Boss me pareció que está bastante bien. Péguenle una chequeada. Después profundizaremos o no. The Good Place me la había perdido. Está en Netflix, ya está, creo, la segunda temporada. Es una serie con Ted Danson y Kristen Bell. Ella se muere y va al cielo. Empieza con ella en ese momento, cuando la agarra su nuevo delegado o algo así, que es Ted Danson. Le da la bienvenida, le dice, bueno, ¿te moriste? Le dice, me morí, sí. ¿Y dónde estoy? ¿En el lado bueno o en el lado...? No, estás en el lado bueno. Porque toda la vida que tuviste, que fue súper copada y qué sé yo, que vos... Y ella, bueno, mucho no se acuerda de su vida, entonces lo lleva a recorrer y el lugar es luminoso, feliz, y dice, acá está tu pareja ideal, este es el lugar en el que vos vas a poder llevar a cabo una vida en la que capitalices todo el bien que le hiciste al mundo, acá tenés esto, es tu casa, que todo maravilloso, con los payasos que tanto te gustan, y de repente la mina se da cuenta que no es ella. Era alguien que se llama igual, pero ella no es. Y quizá ella no se merecía estar en el lugar bueno. Ah, mira. Y el lugar bueno de repente empieza a tener modificaciones porque hay alguien que no debería estar ahí. O sea, es una serie fantástica. Todo lo que está pasando en ese lugar bueno se ve un poco corrompido por la presencia de una mina que no es tan buena en su vida. No fue tan buena en su vida. Está muy bien, es muy divertida, recomiendo mucho. No la vi entera todavía, pero lo que vi fueron también 2 o 3 episodios que me hicieron reír mucho. Muy interesante. The Good Place, ya hay una segunda temporada, no sé cómo la dejé pasar, me parece que es una de las cositas, una de las sorpresitas que me lleven estos días. Bueno. Ahora vamos a la siguiente, que vos vas a hablar, Future. ¿Cuál? Man. Ah, Future Man, bueno, rápidamente, no sé, que me sorprendió. ¿Vos no viste nada, Paul? Sí, vi también 3-4 episodios. Viste casi lo mejor de la serie, porque... Me parece muy buena, sí. Es muy buena. Ojo que en el quinto... No llegué al quinto. Se empantana y vos decís, ¿qué mierda estoy viendo? Viste que se pasa los pedos encima, son 20 y pocos minutos, casi 30. El quinto dura igual, pero parece que dura 6 horas. No sé qué pasó. Bueno, sí sé qué pasó. En realidad a uno le gusta pensar que, como no lo dirigió Seth Rogen y Evan Goldberg, que son los que dirigen los primeros 4, le gusta pensar que el quinto... Los creadores de la serie también. Sí, y productores ejecutivos piensan que el quinto, como dirigió otro, es malo. No, en realidad no, pues después empiezan a dirigir un montón de gente y empieza a agilizarse de vuelta. Pero básicamente es la historia. muy delirante de un chico que vive en una familia de clase media, no sé qué, tiene un trabajo bastante choto en una empresa donde una empresa medio científica, están descubriendo, están buscando la cura de una enfermedad, algo así, y él medio que es como una especie de ordenanza, tiene un trabajo bastante choto, no sabe qué hacer de su vida y juega todo el tiempo un videojuego que parece que es muy difícil y parece que nadie lo puede terminar. La cuestión es que cuando lo termina aparecen unos personajes que salen de cualquier lado, que vienen del futuro, que son los héroes del videojuego, donde le dicen, esto no es spoiler, ¿no? Eso es spoiler, pero pasa en el primer bloque. Sí. Le dicen, mira, este videojuego en realidad lo hicimos para el primero que lo termine. Es para reclutar. Es para reclutarlo, porque si lo pudiste terminar es porque vos nos vas a ayudar a salvar a la humanidad, porque pasa determinada cuestión que vos tenés que ayudarnos a impedir que pase. Y eso implica viajes en el tiempo, entonces se vuelve y lo una que mezcla. Dice, lo que dice el protagonista es, eso es el último guerrero espacial. Claro. Y esto es clave porque el chiste, un juego de referencia. El chiste que es un juego de referencia, pero no es solo un juego de referencia, sino que a partir de las referencias pasan cosas interesantes. O sea, porque aparte la serie se hace cargo de que es muy Terminator, muy Volver al Futuro. Se hace cargo de eso, usa esos chistes, los mismos personajes dicen, pero es como Volver al Futuro. Pero, ¿qué es como Terminator? Es como. Y entonces se hace cargo, pero a la vez dibujan cosas nuevas. Y a medida que va pasando la serie van pasando cosas muy divertidas, que vos todavía, Paul, no viste y te van a causar muchísima gracia, que es muy ingeniosa, pero tiene estos problemas. Los primeros cuatro capítulos son muy ágiles y muy divertidos, no para nunca. Después se empantana, después vuelve a arrancar y es espectacular, y para mí al final se empantana de vuelta. A mí los últimos dos no me gustaron mucho, y decir qué pena, porque son 13, en general hay 8 o 9 muy buenos y 4 o 5 flojos. Pero bueno, es muy divertido. O sea, vale la pena, es muy recomendable. Y se llama y me sorprendió Future porque Man. Me sorprendió porque no se vio, yo no leí mucho sobre ella. Es que es una serie de Amazon y creo que no, claro, la están dando. No tiene un perfil. No la están dando acá en la tele, está en Liberarte. Pero bueno, muy recomendable, vale la pena. Ya con ver un episodio te das cuenta si te va o no te va el humor. Sí. Igual si te gusta Seth Rogen o Evan Goldberg, sin duda vas a entrar de cabeza. O sea, llegan a momentos que digo que son un poco extremos, ¿no? Digo, de escatología también. Sí, tienen, sí, el humor de ellos. Es de ellos, sí. Es muy claramente de ellos. Sí. Bueno, y la última, The Sinner. Esa la vimos los dos, ¿no? La entera. Sí, yo también. Fue lo único que vi entero. Mira, yo también la vi. ¿Cuántos son? 8. De 40 minutos, 40 y pocos. A mí me gustó. Yo no sé por qué hay gente que la odió, pero visceralmente. Sí, eso es raro. Tendrá que ver con ya con esta cuestión que está muy difícil en este momento, que es que no es muy políticamente correcta, digamos, que tiene cosas que molestan. Si bien no es incorrecta, trata temas que son jodidos. Sí. Entonces, capaz que contá brevemente para mucha gente eso ni siquiera se puede mostrar en algo, ni siquiera, o sea, esa es la manera de combatir un montón de cuestiones muy complicadas, es ni siquiera hablar de eso, ni siquiera mostrarlo, ni siquiera que sea una problemática ni de una película ni de una serie. Hay gente que piensa eso. Sin contar de qué se trata, porque es muy difícil, contás un poco y arruinás ya, sí, digamos, difícil. Parte importante, es una mujer de vida normal, entre comillas, que tiene una familia, un bebé chiquito, un esposo con el cual están encerrados en una rutina y de repente algo la dispara a cometer un acto de violencia. Muy violento. Muy violento. Y ni ella entiende mucho qué pasó. Y a partir de eso se empieza a investigar un caso a través de... Ella es Jessica Biel, que es la protagonista y la productora. Y a partir de ahí empieza un detective, que es Bill Pullman, a tratar de desentrañar el misterio detrás de por qué ella le pasó esto y cuáles son las ramificaciones, de dónde viene, digamos, una cosa que tiene que ver con su pasado y con el pasado de otra gente con la cual estuvo involucrada. Es muy adictiva. Sí, lo interesante de la serie es que a mí al principio, yo cuando vi el primer capítulo, no es que no me gustó, sino que dije, no quiero ver esto, es típica serie en la que el peso de la culpa y de algo así es lo que, o sea, es una el personaje de ella, de chica era muy religiosa, entonces hay una cuestión ahí con la culpa, y si la serie va a ir por ahí, no me interesa, donde las explicaciones de lo que pasa tienen que ver con la culpa. Pero no va por ahí. Y la serie te va sorprendiendo todo el tiempo porque van apareciendo pistas o informaciones o cuestiones, todas nuevas, que te van llevando. Porque la serie, si bien es una investigación que se va desarrollando, la serie funciona como tal. O sea, a medida que van apareciendo cosas en esa investigación, te va presentando un panorama distinto al que veías en el capítulo anterior. Claro, y eso es lo que te vuelve adictivo. Yo creo que también un poco lo que pasa, y entiendo que haya gente que también haya reaccionado, es que hay muchos cabos sueltos, hay muchas claves de la intriga inicial. Sí. Que están puestas y no están del todo justificadas, y son por ahí disparadores de quiero ver más y a ver qué pasa con esto, y al final por ahí no se resuelven. Después te digo cuáles. Dale. Pero independientemente de eso, me parece que está bien construida. Sí, se hace largo, debería haber tenido un par de episodios menos para mí. Me parece que con personajes como el de Bill Pullman, que es interesante en un principio. Para mí ahí está los cabos sueltos. Hay como una información sobre ese personaje que no tiene ningún peso. No sé, claro, me parece que como no pueden más que mostrarlo, repiten. Sí. Vicios y virtudes del personaje. Yo creo que está para generar cierta empatía o explicar la empatía que él siente por ella. Yo pensaba en John Turturro en The Night Of. Sí. Hay también un paralelo ahí, sí, ¿no? También. O sea, es un personaje que tiene como un desarrollo que después no lo aprovecha. Pero justamente en The Night Of no te interesa. Claro. Te interesa estar con el personaje. Sí. Acá Bill Pullman no le da el peso la serie, no lo construye como personaje como el de Turturro. Sí. En The Night Of, que te encanta estar con ese personaje, no importa si va al lavadero. Pero lo que pasa es que esa serie es muy sórdida, muy heavy, y el único personaje cálido es él. Sí, sí. Entonces, bueno, por acá eso, también. No, acá, bueno, no hay personaje cálido. No, acá es verdad. Sí. Pero bueno, The Sinner es una experiencia interesante. A mí me gustó. Me parece que está bueno cómo te lleva, más allá de que alguna cosa quede ahí en el aire, y sobre todo está muy bien ella. ¿No? ¿No estás de acuerdo? No, sí, ¿cómo no? ¿Te acordás que está muy bien en otro sentido? ¿Cómo no? Es muy linda también, sí, es cierto. Pero bueno. No sé si tienen alguna otra cosa. Yo acá es que se hizo la hora. Yo tengo libros, películas que vi. Y es que hace mucho no un delirio. Muchas cosas. Me parece que los libros los puedes dejar. Nunca hablamos de libros. Por eso, ya para la próxima hablamos de libros. Pero si tenés alguna película. No, ya hablamos mucho. No, vi un par de cosas que subieron a Netflix. Boyer, documental sobre Gaitalesi. No sé, pero lo dejamos para la próxima. Bueno, ¿no? La próxima, que eso sí. Es interesante. Bueno. Cortamos acá entonces. Vamos a grabar. Que se hizo largo. Vamos a grabar un resumen del año breve. ¿O no? No sé. Ya hizo larguísimo. Si nos da la hora. Si no, bueno. No, estamos cortos ya. Pausa, referí. Dale, hasta luego. Señoras y señores, ahora sí. Llegó el momento de hacer una breve apostilla con respecto a lo que vivimos este año que se acaba de terminar, se está terminando casi ya. Le queda pocas horas. Y va a ser breve porque no tenemos mucho tiempo, hay muchas cosas, así que lo vamos a hacer a lo loco, un picadito, con algunas paradas, pero breves también. No, ustedes yo quiero hablar muy poquito, así que... Yo creo que de lo único que podemos hablar, que ya hablamos mucho y me parece que fue lo más importante de todo el año, creo que todos podemos coincidir en esto, es en Twin Peaks. Me parece que no hubo nada más importante que eso. El evento del año. Para mí... Lo que salvó el año. Sí, no, para mí es lo que va a hacer que el 2017 se recuerde, me parece, a todo nivel. De hecho, no estoy nada de acuerdo y me parece una estupidez esto de... considerar a Twin Peaks como una película dentro de los balances, me parece una postura muy heel. De hecho, lo que hace es demostrar que todavía existe este desprestigio contra las series y la televisión. Justamente Twin Peaks debería liderar todas las encuestas sobre series y sobre televisión, no incluirse sobre películas. No es una película, lamento decirles, es una serie. Es televisión, lo que pasa que es una serie y televisión de la reputa madre como nadie sabe hacer. Y lo interesante de Lynch es haber hecho con la televisión esto que hizo. Si no, diríamos también que la serie de los 90 era una película. Y ¿saben qué? Tampoco lo era. Era una serie. Entonces me parece una gilada. Bueno, lo digo a toda esa hilera de gente snob que incluyó como mejores películas a la tercera parte de Twin Peaks. Yo me pongo en la vereda de enfrente, bueno. Y me esnoveo y digo que me parece que lo interesante de esta tercera temporada es que justamente pone en jaque un poco la definición de su propia esencia. Si bien es una serie televisiva, también es videoarte, también es una película, también es en la forma una, de una serie, o sea, televisiva. Claro, o sea, es un poco de todo y me parece pero que es una serie. Y me parece que justamente una de las cosas más interesantes que tiene es ser subversiva a la hora de pensar los formatos. Y por eso me parece que está bien que haya gente que defienda pertenencia dentro de lo cinematográfico. Porque independientemente de la boludez de el coto o la estructuración o la etiqueta, o el formato en sí, me parece que lo que sí es, y por eso sí me parece que hay que llevarlo a ese lugar, es el gran evento audiovisual, es el gran evento audiovisual del año, y sí, que supera cualquier noción. Me parece que es algo que en una época donde todo se está empezando a mezclar, a confundir y etcétera, no sería extraño pensarla como un poco eso, como algo muy inherente a la época. Twin Peaks, las primeras dos temporadas son claramente una serie, esta me parece que juega a ser otra cosa, a ser un ovni. Por ende, a mí me gusta socarronamente ponerla como mejor, que es lo que voy a hacer en la encuesta Encerrados. ¿Ves? Mejor película, mejor serie, mejor recitales, mejores recitales en vivo, ¿o no? Todo. Mejor. Pero no es un recital en vivo. ¿Qué no? No. ¿Qué no? Hay una banda tocando en vivo. En vivo. Ahí está, dentro de la serie. Ah, entonces si yo veo Stop Making Sense, no es un recital en vivo. Es una película. Es un documental. No es un recital en vivo. Bueno, esto será un documental de un recital en vivo. No, de, no lo de, es. De 18 es que no lo recitales es. En vivo. Eso está metido dentro de una serie, que es, puede ser muchas cosas. O sea, si yo a vos te divido a Satán Tango de Bel-Atar en 15 capítulos de 45 minutos, pasa a ser una serie. Con esa idea. Es una serie. Yo te la divido, entonces ahora es una serie. ¿Y Fanny Alexander? ¿Y Berlin Alexander Plus? ¿Qué? ¿Qué son? Es una serie. Tenía serie, pero es una serie para la televisión. No son películas. No. Está bien. ¿O no? ¿No está claro eso? Digo, Berlin Alexander Plus es una serie. Sí. Satán Tango es una película de 7 horas y media. Si yo te la parto en 10. Sí. ¿La convierto en serie? No. Ah, listo. Bueno, eso quería saber. Igual me parece una es lo que estaba diciendo. Me parece una boludez discutirlo. Me parece una boludez. Mejor película. No, me parece una boludez. Ponerse de uno o de otro lado. No, uno puede opinar. Sí. Ponerla como mejor película habla más de un gesto del que la pone que de la obra en sí. No. Sí, boludo. No, sí. Me parece que la obra, justamente, en este caso me parece que la obra busca ser. No busco nada. Sí, Es una serie en 18 capítulos que trasciende el lenguaje televisivo. Listo, justamente. Listo. Lo que busca es una eso. Serie que trasciende el lenguaje televisivo. Inclasificable. Pero no es una película. Bueno. No la podés meter en una lista de mejores películas. No te estoy diciendo. Ponerla que en la lista de mejores series inclasificables. Es la única. Por eso, gana por goleada. Ahí está. Bueno, otra. No sé, fue el año de Stranger Things, si a alguien le importa, a mí me chupa un huevo, pero no sabes cómo. No, ¿qué año? Fue el último mes, fue Stranger Things. Mientras Pablo se pelea con Gustavo Sala por chat. Gustavo Sala, que seguramente va a escuchar esto. Estoy en este momento tratando de ayudarlo a recuperar su su navegación en internet. Bueno, hablando de series que a mí no me gustaron, pero que supuestamente fueron importantes, a Pablo sí le gustó Mindhunter, David Fincher en televisión, supuestamente fue una serie importante. También fue importante The Deuce, la serie muy importante, que me parece. De RJ, a mí me gustó bastante también. ¿De qué más hubo? Bueno, Better Call Saul, tercera temporada. Siempre a esta altura nos olvidamos, pero para mí es de lo mejor del año cada vez que está. Bueno, como Silicon Valley. Que también fue un buen año, no tan bueno como los anteriores por ahí, pero sigue siendo una serie diferente. Sí, es muy piola y muy interesante. The Handmaid's Tale, me parece que es uno de los grandes descubrimientos de este año. Sí. Sí, terminó y es muy malo el final, muy malo a nivel, por favor no lo vean, ya lo dijimos, de Leftovers, que viene de una segunda temporada brillante, increíble, insuperable, realmente muy buena. Es increíble. La primera está muy bien, la segunda es maravillosa y la tercera es todo lo contrario. Es increíble cómo hicieron mierda esa serie. Bueno, ese regreso de Curb Your Enthusiasm. Bueno, sí, Curb Your Enthusiasm, que acaban de anunciar que va a haber una décima temporada, que ya la van a empezar a filmar en la primavera boreal, lo cual da mucha alegría. La novena quizás sea la mejor temporada, digamos la más redondita, la más perfecta dentro de todo. O sea, si bien en general tiene un promedio muy alto Curb Your Enthusiasm, me parece que acá casi no hay episodios con flojos, ¿no? O sea, o normales, o todos tienen genialidades. Todos tienen algo extraordinario. Y es un hallazgo lo que hizo con todo el cast de secundarios, darle protagonismo a cada uno de ellos y darle más espacio y que todos tengan su momento de brillar, me parece genial. Los 10 episodios son muy buenos. El décimo es épico. Todavía no lo vi, pero de los que vi hasta ahora, de los 9 anteriores, creo que el insuperable es Namasté. El de la es el 6, ¿no? Sí. Para mí los mejores son 3, 6 y 10. El 3 es el de Salman Rushdie. Muy, muy buen episodio. Sí, sí, sí. La vuelta de Larry David fue una de las grandes noticias de este año y la continuidad una mejor todavía. Bueno, a mí me gustó también Ozark, que es una serie que gustó a algunos y otros no, y me gustó bastante. Y también estuvo la segunda temporada de Vice Principals, serie que me encanta y que sigue siendo un poco una tapada. No se habla mucho de ella, pero a mí me parece muy, muy, muy graciosa. Y después en serie me parece que una noticia que hubo, que no salió bien, hubo muchas series de superhéroes en Netflix. Defenders, Iron Fist... y varias más que a mí no me importaron demasiado, pero hubo una producción excesiva de esas cosas, ¿no? Todos superhéroes de la B. No tengo de la ni C. idea. De Marvel casi todos, ¿no? Sí. Todos sí. Marvel. Y después, dejando series de lado, ¿les parece? Porque si no va a ser un especial de series. No, porque todavía quedan por nombrar por lo menos algunas como Divorce, que es una serie que se ignoró y que no se debe ignorar, una serie de HBO, son pocos episodios, no se pierdan Divorce, puede sonar a priori algo trillado y qué sé yo, pero sin embargo me parece que es una de las grandes series de este año. La miniserie Big Little Lies, que también está muy bien, con varias estrellas como Nicole Kidman a la cabeza de la serie. Glow, que estuvo también muy bien, una serie muy interesante. No me empecé a verla y la dejé. Está bien, volvió Black Mirror, que para muchos fue una gran noticia, para mí no es algo que me apasione. Va. Una gran serie de este año fue Legion, que me parece, junto con American Gods, dos grandes apuestas por la ciencia ficción, por pensar los héroes desde otro, los superhéroes o desde otro lugar, en especial Legión. Y American Gods también es una gran serie con muchas vueltas intrincadas y personajes muy interesantes, partiendo de Alan Moore y una mitología basada en héroes anteriores. Bueno, no hay que olvidarse de Girls, que terminó este año. Terminó Girls este año, yo no la vi todavía, me tengo que poner al día, no sé, ¿la viste vos? Sí. ¿Y qué tal? Muy buena temporada y el cierre puede ser discutible, puede haber, se discutió, se habló mucho de esto, hay quienes están conformes, hay quienes que no, yo digo que para mí estuvo perfecto que cerrara como cerró. Bien, hubo dos series que hicieron ruido, una con retraso, que fue Atlanta. No, pero esa es del 2016. Por eso, con retraso, pero sí. Este año mucha gente habló mucho de ella. Lo mismo pasó con Insecure, una serie muy interesante. Y este año se habló mucho de BoJack Horseman. Tercera temporada, ¿no? Tercera victoriosa temporada. Como también se habló de Master of None. Sí. Que es una serie que mucha gente adora. A mí la primera temporada me gustó, no vi la segunda, pero me gustó la primera. Game of Thrones terminó de manera medio apresurada y prometen que supuestamente va a haber una temporada más, que no se sabe si va a ser el año que viene o el otro. Y al día de hoy terminó The Walking Dead con un episodio insufrible. Uno de esos episodios que hacen que te plantees si realmente vale la pena seguir teniendo algo de onda con esa serie. Mientras el cambio de narración en el cómic es algo que refresca y le da otra vida, en la serie, en el mismo punto, Lo único que hicieron fue dilatar una temporada insufrible con un final de episodio francamente pelotudo. Sí, es una tristeza. Un final de mid-season, ¿no? Continuará, dejaron un cliffhanger odioso, y bueno, triste todo. Bueno, pasamos al cine porque si no nos vamos a terminar. Películas. Vamos al cine. Para mí fue el año de... Yo ya dije, bueno, son mis dos películas del año acá. La dije y sigo confirmándolo. Sama y Brawl in Cell Block 69 o 99. Wow. Más opuestas que eso no puede haber ambas películas, y fueron mis dos películas del año. Sama, la nueva de Lucrecia Martel, donde llevó el cine a donde parece que ya no puede ir, a lugares de experimentación. Impensados. Experimentación, recontra personales, coherentes con la búsqueda de ella misma como autora y demás. Me pareció la película que sigue creciendo y creciendo y creciendo cada vez más en mi cabeza. Y por otro lado, Brawl in Cell Block 99. Segunda película de Craig... ¿Cómo se llamaba? Saller. Z. Craig Saller. El director de Bone Tomahawk. Ya hablamos mucho de Brawl in Cell Block 99. No creo que valga la pena seguir hablando de eso, pero es la película de Vince Vaughn que va creciendo y cada vez más a todo nivel, con estallidos de violencia cada 10-15 minutos, y que le hacen una cosa impresionante y desquiciada, a más no poder, y muy adictiva para mí. Bueno, mis dos películas, dale, no son grandes descubrimientos, son dos que estuvieron muy comentadas también por todos lados. Blade Runner 2049, por... ¡Epa! ¡Qué sorpresivo! Mira. Y sí, porque fue la que más me dejó pensando este año después de haberla visto en el cine. Claro, porque la viste y te había gustado, pero no... Claro, con reservas. Y después de pensarla, de leer algunas cosas, de volver a ver imágenes que en ese momento pasaban muy rápido ahí en la pantalla, o por ahí no tan rápido, pero que no tenía tiempo de disfrutarla del todo, después de ver una buena foto de eso, me decía, claro, sí, esto era increíble, como qué bueno que se hizo esto. Mira. Y era descubrir un mundo horrible, pero en el que estuvo bueno haber estado de visita. Mira. Y bueno, y después la otra es Trainspotting 2. Pero acá ya es también por nostalgia. Un poco fue un poco de desilusión, pero otro poco es también por ahí estar cerca en edad de los protagonistas, cubrir historias que son historias que pueden ser similares a las que tienen amigos o conocidos. Entonces también es otra que después me dejó pensando. Y esas son las dos que puedo rescatar más que... A ver, ya que estamos... Este no era el plan, pero ahora elegí tus dos. Yo quería... No sé si tengo dos. No importa, quería... yo tampoco. No, yo tengo dos más también, pero... No, elegí tus dos y después tiramos otros títulos importantes. Uno yo creo que lo sé. ¿Cuál? Kong. Sí, con no sé si está entre mis dos. Una es Brawl, la otra... Coincidimos en algo, Paul. La otra después después te la digo. La no, otra. No. Es que no tengo... me parece que Brawl es la primera. No puedo ver Sama todavía, así que no puedo estar con vos en esa. Yo lo que quería decir es que me parece que este fue el año del género, el gran año del cine de género en taquilla, en festivales, y seguramente va a ser algo muy capitalizado en el momento de los Oscar. Simplemente repasar algunos títulos que hicieron mucho ruido, desde la película que seguramente se va a llevar muchas estatuillas y va a ser adorada por todos, que es La forma del agua, la del toro. Sí, yo la vi, pero la vamos a discutir en otro momento. Yo no soy tan entusiasta como todo el mundo. No, está bien, pero digo, hay como un triunfo, ¿no? Hay como un llevarla hacia otro lugar, el género, que me parece interesante. Películas como The Disaster Artist, desde el lado de la comedia, Thor inclusive, por hablar de algunas de las que venimos hablando, Kong, que la trae esa colación. Kong, a mí me encanta. Me parece genial. Kong. Sí, porque es una película que nadie tiene en cuenta, sí, que recupera alegría. Un cine de aventuras alegre y feliz, sí, y puramente... Sí, sí. Sí, puede ser que sea mi segunda película. Está bien, a mí, podría ser. Yo, entre mi top 5 está porque me puso en un lugar así de disfrute pleno, de punta a punta, como hacía mucho que... No me pasaba con una película. Sí, puede que con este ahí, también puede que la de Kaurismäki, que me gustó mucho. Te iba a decir, El otro lado de la esperanza para mí es una de las películas del año también. Yo no soy, a mí no me gusta tanto como a todo el mundo Get Out, pero la verdad que es... A mí una, tampoco, pero justamente está muy bien. Es una de la... A eso iba. También sí. Get Out, Wonder Woman, que son dos películas de las cuales no soy fanático. No la pongo fanático. En mi top 50. Yo no las pongo en mis listados, pero me parece que es esto, es el triunfo del género. Bueno, de por eso para mí es importante y está bueno. Vos sabés que yo tengo, no reparo, sino que rechazo a Baby Drive. Pero, me parece que está bien. Está en mi top 5. Baby Driver está en mi top 5. Es posible que esté también en... Puede ser el... Más que nada por cuestiones técnicas, pero... No, yo no la soporté, pero me parece bien que este muchacho siga haciendo esas pelotudeces. Lo banco. Para mí, pero para no la soporté. Para mí puede que se pelee con Kong por el segundo puesto. Sí, sin lugar a duda, cerrando esta idea del género, en las antípodas de lo popular, desgraciadamente, porque no trascendió, ni sé si va a trascender como se merece. Me parece que la gran campeona de esto del género y ampliar horizontes y todo es Riot in Cellblock 99, Brawl in Cellblock 99, que me parece una pequeña obra maestra. Después, hablando no de, sé por qué digo pequeña. De género, no podemos obviar la pérdida de Tobe Hooper y George Romero, los dos este año. Sí, un par de fallecimientos tristes. Iniciadores de grandes cosas. Dos tipos que en los 70s hicieron quizás lo mejor de sus obras, sí. Porque no fueron cuidadosos artesanos a la hora de filmar, ninguno de los dos. Se fueron al recontracarajo y iniciaron líneas. Claro, en los 70s dejándose ser libres y usando también un poco esto que veníamos hablando antes del Hollywood pre... gran industria, sí. Lograron hacer películas feroces, salvajes, desbocadas, que marcarían rumbos e iniciarían fanatismos, en especial en el caso de Romero, pero Tobe Hooper, que así se pronuncia su nombre, no se quedó atrás, sin lugar a dudas. Fue dos pérdidas grandes para el cine de género. Una cosa con respecto al cine argentino, para mí fue un año muy flojo cine argentino, sino de los peores que recuerde, a nivel producción, porque seguramente se produjo muchas películas, pero de las que yo vi me gustaron muy pocas, entre ellas por supuesto Sama, que es mi película del año, y la otra que me gustó mucho fue La Cordillera, por nombrar dos de perfil muy alto, Sama y La Cordillera, y después otras de perfil más bajo, o por lo menos de producción más austera, que me gustaron también, que fue Alanis y El Futuro Que Viene, que no funcionaron en taquilla, pero me gustaron mucho las dos. Y la que no funcionó nada es El Futuro Que Viene, una pena, porque la verdad que esa película me gustó mucho. Sí, después hay películas que participaron del Festival de Mar Plata que me gustaron, pero de esa hablaremos cuando se estrene, me parece. Porque no, sí, la vio poca gente. Yo solo quiero nombrar Aterrados. Sí, para mí fue la sorpresa del año, pero que nadie vio. O bueno, vio la gente que estuvo en el festival. Se vio en Mar del Plata, se vio en El Rojo Sangre. Es una gran noticia para el cine de género argentino. Sí, se va a estrenar creo que en marzo, si todo sale bien. Hay muchas cosas detrás de esta película, buenas noticias quizá, ojalá esperándola. Me parece que es una película que debería ser capitalizada por los realizadores de género en Argentina, porque marca una diferencia desde un lugar sano de demostrar que con poco presupuesto, buenas ideas y una realización a la altura se puede hacer algo muy piola y asustar y además ser efectiva y tener humor y tener bla bla bla. Me parece que es un... Podría estar en mi top 5 también. ¡Epa! Sí. Mira vos. Sí, sí. Bueno, a mí para top 5, yo incluiría un documental musical, que es Bunch of Kunst. Yo también. De Sleep for Mods. Sí, sí. Mira. A mí me gustó, pero... No, a mí me pareció... No lo pondría. La pasé muy bien. No sé. Sí, sí, está muy bien. Y no sé, bueno, hay muchas. También fue un año raro para la distribución en los cines, porque hay un montón de películas que no se... exhibieron, algunas pues estrenaron directamente en Netflix, como el caso de Okja, la de Bong Joon-ho, o como la de Meyerowitz, la de Noah Baumbach, que son dos películas que están muy bien. Pero después en otros casos que sí se podrían haber estrenado, pero que obviamente no hubo ningún tipo de riesgo, o que no debe haber convenido a nivel números, películas que no pasaron por el cine, y que andan dando vueltas por ahí, que se consiguen por ahí, de las que hablamos mucho acá en el podcast. No recuerdo qué títulos, pero recuerdo que había mil. Sí. Desde Ghost Story, que nos gustó. Tampoco Me parece que se la está inflando un poco. ¿Viste? Ah, ¿sí? Está empezando a aparecer en las listas. En las listas. Sí, sí. Y bueno, paremos la moto. Tampoco es una gran película. Es una película encantadora. ¿Alguien dijo Get Out? No, pero Get Out se... Ah, vos decís por esta cosa de la inflación. Sí. Pero está buena Get Out. Lo que pasa es que se habla como si fuese... Sí, hablan de Get Out como el gran hallazgo. Sí, sí, sí. No. Paren un poco. Wind River me gustó mucho a mí. Una película que pasó desapercibida. Wind River es como un thriller muy mala onda en la nieve. ¿Quién era el director? Ni la vi pasar esa. ¿La viste vos, Paul? Muy buena, sí. Bueno, ahora no me acuerdo. La buscaremos. Fue casi, digamos, el año de Stephen King, ¿no? Sí, mucho estuvo Stephen King en todos lados. Stephen King. Estuvo en todos lados, vino a visitar a Argentina Mick Garris, uno de los directores que más adaptó a Stephen King. Vino al Buenos Aires Rojo Sangre. Su visita fue muy interesante porque contó muchos detalles de su... Bueno, además yo tuve el placer de charlar bastante con él, y me contó varias cosas de detrás de escena, más allá de que también lo hizo en el marco del Rojo Sangre, hablando un poco de su obra como director y sobre todo su obra en relación a Stephen King, no solo adaptando guiones cinematográficos como fue Sleepwalkers, sino haciendo las traslaciones de obras como El Resplandor y etcétera. Sí, fue un muy buen año para Stephen King. No sé si en resultados. Quizá lo más contundente fue It. No, claro, quiero decir, y también entraría en algún balance como, pero a nivel ruido, a mí no me pareció, me parece una película muy medianita, no pasa está bien, nada, pero o sea, pero fue importante, género, sí, ¿no? Sí. Género otra vez, fue la película de terror más taquillera de todos los tiempos, creo que sí, llegó a ser. Sí. Pero está bien, se lo merece, me parece que es una película que no se, sé, lo merece. Se lo merece. Yo creo que sí, creo que sí. Bueno, digo, mucho más que Get Out. Pero Get Out es más original. Dentro de todo, es más simpática, no, es más, bueno, sí, más bueno, libre. Y es una película ultra convencional, ya sí, hablamos, sí, intrascendente, sí, qué sé yo. Está bien. No, no estoy hablando que se lo merece, digo, de ser la película más recaudadora, más bla bla bla. Digo, tiene pasta para hacerlo, a eso me refiero. No estoy hablando de que sea una gran película o no. Sí. O sea. Pero bueno, no importa. Es una discusión que solo ya se ajusta en la taquilla. Sí, no, y también. Excede a nuestra opinión, claro, la taquilla, sí, es la que importa, dice. Claro, o sea, sí, sí. Es como la Berizzo. Bueno, yo estoy cerrando ya el cuaderno. Sí, bueno, nos queda un tópico que no tocamos, que es la música. No sé si quieren decir algo. Rápidamente. Fue el año del Mató. El año del Mató, un policía motorizado. Sí. El año de los Espíritus. Uh-huh. Las dos bandas que más crecieron, me parece. Que antes eran indies, hoy ya no se sabe qué son. A nivel internacional, no sé, estoy un poco perdido, no manejo el soul, R&B, que está de moda y que todo el mundo escucha. No tengo la más puta idea. Me gustaron mucho los discos de Destroyer, de John Mouse, de Cigarette After Sex, qué sé yo, no sé, tampoco escuché mucho más. Que me haya gustado tanto. No sé. Yo el otro día hablaba con un agente que ya estoy queriendo mucho, de un foro que se llama Morgas Board, del cual formo parte. Un saludo a todos ellos, y un poco ya se estaban vislumbrando los listados, empezamos a ver los listados de los mejores discos de el año para tal y cual y tal y cual otro, sí. ¿No? Es increíble, en todos lados está Kendrick Lamar, no, por favor. En todos lados está SZA, SZA. Se repiten, claro, en muchos listados muy, muy distintos. Bueno, Pitchfork los tiene en el puesto 1 y 2. Que también, no sé, la revista Time los tiene en el puesto 1 y 2. Bueno. O sea, lo cual no sé si habla bien de los discos o mal de Pitchfork. O ¿no? Mal de nosotros. Me parece que Pitchfork también es... La revista Caras, ¿qué dijo? Y seguramente ahí, va a poner ahí, a Kendrick en el primer puesto. Wow, pero hay como una cosa muy a favor de esos discos. Yo no me puedo sentir más alejado. ¿El de The Mountain Goats está en algún lado, en alguna lista? En alguna lista está, en algún puesto 20, sí, exacto. Bueno. No, yo creo que me estoy alejando mucho de la música y la aceptación de la música, lo cual veo con horror. Yo lo que sé es que cierto tipo de música que antes había que combatir, hoy de golpe está bien que a uno le guste, no sé. Yo no veo, para mí hay una correlación entre Mariah Carey, Whitney Houston y Beyoncé directa. Y antes eso estaba mal y hoy eso está bien. Sí, hoy tenés que ser re Beyoncé. Entonces, es algo que yo no puedo entender. Sí, sí. Yo tampoco. No me puedo sentir más alejado de los rumbos que tiene la música hoy. Sí. Y no lo digo como cancherito, como snob, sino con... desconcierto. Concierto, desconcierto, sí. Exacto. Efectivamente, como que siento que el barco está zarpando y yo me estoy quedando atrás. O estás zarpando para un lado que no quieres ir. ¿Será el viejazo o será elección? Esperamos a que te lleve un bote. Sí, no sé. Sea como sea, en breve tendremos la encuesta encerrados afuera para que todos pongan ahí sus listados de mejores, no solo en todos los rubros que tocamos, sino en los rubros de siempre. Y también los peores. Los peores, que ahí vamos a tener, como siempre, el momento de desquitarnos con las mierdas que nos impusieron otros, ¿no? Así es, señor. Bueno, nada más. Listo, nos fuimos. Feliz año nuevo. Felices fiestas. Feliz todo. Exactamente. Bueno, que acaben bien. Hasta el año que viene. Adiós. Chao.